Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana, dos horas intensas de radio, para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En estas mañanas de verano, cuando se apagan los ruidos en las ciudades, cuando las calles están desiertas por ser verano y por ser domingo, cuando ustedes preparan el desayuno con sabrosas tostadas y café humeante, entonces estaremos a su lado en los domingos de Paradigma. Palabras de amor, ansiedad, de tener tus encantos. Buenos días, queridos amigos y queridas amigas de los Domingos de Paradigma. Un domingo más nos encontramos aquí, José Manuel y yo, para haceros agradables estas tres próximas horas de información, de noticias y de buen humor. Empezamos con la radio de otro tiempo. Es el año 1960. Vamos pasando los años y vamos dando saltos. Nos referimos a la sección de la radio de otro tiempo. Unas veces hacia adelante, como en este caso, otras atrás. Y es que la radio todo lo puede. En aquel año de 1960, Manolo Escobar arrasaba con el poropopero. Y fue aquello como si del himno nacional se tratara, con la particularidad que nuestro himno no tenía letra y el poropopero sí. Entre todas las flores ha escogido a la amapola y yo escojo a mi Dolores Lolita Lola. También en 1960 Salvador Espriu publica La piel de Brown, que traducida al español quiere decir la piel de toro, que fue una alegoría crítica a la España de aquel tiempo y se convirtió en un símbolo antifranquista. Su piel de toro no cubriría el suelo patrio. Sin embargo, la brillantina de Manolo Escobar estaba por doquier y el franquismo se regodeaba con ello. Por ello, hoy traemos uno de los poemas más significativos de este libro. La piel de Brau. A veces es necesario y forzoso que un hombre muera por su pueblo, pero jamás ha de morir todo un pueblo por un hombre solo. Recuerda siempre esto, Sefarad. Haz que sean seguros los puentes del diálogo y trata de comprender y de amar las razones y hablas diversas de tu hijo. Que la lluvia caiga poco a poco en los sembrados y el aire pase como una mano extendida, suave y muy benigna sobre los anchos campos. Que Sefarad viva eternamente en el orden y en la paz y en el trabajo, en la difícil y merecida libertad. Cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua. El de la mula torda, el de la mula torda, el de la mulilla torda, mamita mía. Para considerar la amenaza exterior, es preciso proclamarlo sin rodeos. El comunismo es la guerra. Los hechos no admiten otra interpretación. El mismo concepto de guerra fría, tal y como la entienden los que la acuñaron, carece ya de sentido. Porque es algo bien distinto en su entidad y en sus resultados concretos la que está en franco desarrollo. El comunismo ha desencadenado la guerra revolucionaria. Por lo tanto, para él la paz, bueno, esto que llamamos paz, no es sino la guerra con otros medios y por otros procedimientos. Fidel Castro, en nombre de la revolución, nacionalizó todas las empresas americanas de la isla. fue en 1960. El cabreo americano dura hasta nuestros días. De Cuba traigo un cantar hecho de palma y de sol, cantar de la vida nueva y del trabajo creado. Traigo un cantar de mi Cuba. Es curioso. Pero paradoja de la vida, cuando años más tarde muere Franco, que había sido uno de los que apoyó desde un primer momento a Fidel y no siguió el bloqueo decretado por Estados Unidos, las banderas cubanas ondean a media asta durante tres días en todos los edificios públicos de Cuba. Dejamos el amor susurrado en las canciones de Nat King Cole y pasamos a nuestra editorial. Observación y análisis de los hechos. Hipótesis que aplicar a dicha observación. A continuación, se realizan los experimentos. Si los experimentos confirman la hipótesis, se formulan ecuaciones, fórmulas, y una vez establecidas las leyes y descrito cómo funciona el fenómeno, esas leyes nos permiten hacer predicciones. En 1915, Einstein publica la teoría de la relatividad general que explica cómo funciona la gravedad. En 1930, Chandrasekhar demostró que a partir de una determinada masa, llamada masa crítica, ninguna fuerza sería capaz de contrarrestarlo. Einstein creía que no podía existir nada tan extraño como un agujero negro, que eso solo era un accidente matemático. Pero en 2015, el proyecto LIGO descubrió una onda de gravedad predicha por Einstein, pero no confirmada experimentalmente. Y en 2019 tuvimos la imagen de un agujero negro en la galaxia M87, que tiene 6.500 veces la masa de nuestro Sol. Y para que nuestros oyentes sepan lo que es un agujero negro, pues la definición es: un agujero negro es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. 100 años después de las predicciones de Einstein, se ha demostrado que éstas eran correctas. Y es que la ciencia nos sobrepasa. Mediterráneo cumple 50 años. El disco Mediterráneo de Serrat cumple 50 años y nosotros nos alegramos de contarlo, entre otras cosas porque nació siendo cuando nosotros éramos jóvenes, con la ilusión pegada a nuestros bolsillos, con los amores a flor de piel y con enormes ganas de cambiar el mundo. En aquel tiempo aún nos quedaba la esperanza de una vida por vivir y de unos sueños por realizar. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Serrat nos descubrió un Mediterráneo desconocido para los niños y las niñas y los jóvenes de los pueblos de interior, en aquellos momentos donde el turismo de aluvión tardaría aún en llegar. Este disco significó el encuentro de los jóvenes con el paisaje mediterráneo que no dejaríamos ya a lo largo de nuestras vidas. Jóvenes, es difícil ver nuestro futuro, dice un chico en una entrevista del País. Mi abuelo sabía las 4 reglas y pudo formar una familia y tener una casa. Mi padre y mi madre estudiaron y pudieron tener su casa. Yo he estudiado 2 carreras, un máster, estudio un doctorado y hablo varios idiomas. Y no sé si podré tener casa. Con esta crisis se va deteriorando las condiciones de trabajo que afecta a los jóvenes. Dos de las salidas por las que optan los jóvenes son la emigración y las oposiciones. En 1989, la edad media para ser madre era de 26 años y medio. Y en 2020 es de 32,7. Difícil lo tienen nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros nietos y nuestras nietas. No dejes Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, echarás al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No, no dejes. Hoy, en la música en directo, nuestro amigo y colaborador Paco Santiago nos propone En las manos, de Luis Medina, y dice de ella Paco: esta canción es del año 2000. A mí me parece una obra maestra por la ternura que desprende y por evocar todo un mundo de sentimientos a partir de una herramienta tan imprescindible como son las manos, que ha hecho del ser humano un individuo capaz de transformar la realidad. Llevo una inmensidad de palabras que quieren reventar y un futuro lleno de historias dispuestas a empezar. En las manos llevo la voluntad, los latidos que tocan la realidad, las razones y los errores, también la soledad. Se aferran a todo lo vivido, marchamos en un tren que siempre va, incorporados al esfuerzo de llegar. Construimos nuestro empeño con este sueldo escaso de barro que suda el suelo. Y hay unas manos que están pintadas en el fondo de mi recuerdo. Nada volvió a ser igual después de haber tocado el cielo. Siempre va, incorporados al esfuerzo de llegar. Y construimos nuestro empeño con este sueldo escaso de barro que es un suelo. Pasa la libertad y el contacto suave

siguiente disco nos los pide Dolores Morán, Déjala que baile, de Melendi y Alejandro Sanz. Se lo dedica a sus compañeras de Atlanta, Toñi Valenzuela y Toñi Areales, y les desea que pasen un feliz día de su santo en unión de su familia. Adelante. Hoy que la tierra no es plana, ni la ciencia ya es de herejes, hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres, hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras, ahora que por fin las redes unen al planeta. Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada, ella no es solamente lo que ves, allá ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. Ella es destino, ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final, baila con ella en esta fiesta que es global. Hoy que no hay duelos a muerte, cada vez que alguien te irrite, para poder desahogarnos hemos inventado Twitter. Si pensamos diferente ya no huele a disputa, los filósofos no brindan con cicuta. Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. Ella ni tú... No de. Paradigma Radio. Que este mundo roto estrope tu sonrisa, leré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, echarás al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. Y un domingo más, en la Semana Política, traemos un nuevo artículo de nuestro querido amigo Rafael Molina, con el nombre de Una carta peligrosa. En 2005, el presidente Zapatero, consciente del problema político que emanaba de la relación entre Cataluña y el resto de España, y con la convicción de que el nacionalismo estaba porcentualmente muy por encima del sentimiento independentista, negoció con el gobierno de Cataluña, constituido por el Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña e Iniciativa por Cataluña Verde y presidido por Pasqual Maragall, la elaboración de un Estatuto de Autonomía que fue aprobado por el Parlamento catalán el 30 de septiembre con los votos favorables de todos los grupos políticos, excepto los de los diputados del Partido Popular. Una vez aprobado, fue enviado al Congreso de los Diputados, en cuya tramitación sufrió una serie de cambios que rebajaron su soberanismo y finalmente el Estatuto fue aprobado por las Cortes en Madrid. Como punto final de este proceso, el Estatuto fue sometido a referéndum en Cataluña en junio del 2006, dándose la curiosa circunstancia de que el Partido Popular y Esquerra Republicana pidieron el no, aunque evidentemente por motivos diferentes. Esquerra por las modificaciones que sufrió el Estatuto en Madrid y el Partido Popular porque la política de oposición a cualquier acuerdo entre el gobierno socialista y Cataluña le ofrecía jugosos réditos electorales en el resto de España. A pesar de esta circunstancia, el Estatuto fue aprobado por el pueblo catalán con un 74% de votos favorables, un 21% de votos en contra y un 5% de votos en blanco. Era evidente que en estos momentos el problema catalán había quedado prácticamente resuelto, con un porcentaje de independentistas en torno al 17% según las encuestas. Pero es muy claro que el Partido Popular no podía aceptar la resolución de un conflicto cuya existencia le era tan rentable y un estatuto aprobado por el Parlamento catalán, por el Congreso y el Senado en Madrid y por los ciudadanos catalanes en referéndum fue llevado al Tribunal Constitucional que, 4 años después, En 2010, lo recortó sustancialmente declarando inconstitucionales una serie de artículos, algunos de los cuales, curiosamente, fueron aprobados y reproducidos literalmente en los Estatutos de Autonomía de Andalucía y la Comunidad Valenciana. Estos recortes tuvieron como consecuencia la repulsa de la clase política y la mayor parte de la ciudadanía catalana que no se sintieron representados por este estatuto. Hay que agradecer al Partido Popular y al Tribunal Constitucional que un problema resuelto se enquistara y provocara en la sociedad catalana un incremento del independentismo que en las elecciones del 2015 alcanzó el 47,8% y que dos años después provocó que el Parlamento catalán aprobara una ley de referéndum que desembocó en la convocatoria de un referéndum ilegal el 1 de octubre del 2017. Las imágenes de la violencia policial provocada por los antidisturbios enviados por el gobierno de Rajoy, cargando contra personas cuya única intención era votar, provocaron una enérgica condena en Europa, a raíz de la cual Rajoy ordenó la retirada de los antidisturbios. La proclamación, evidentemente legal, de la República Catalana por parte del Parlamento catalán, provocó la aplicación del artículo 155 de nuestro texto constitucional por el gobierno de Rajoy, suprimiendo la autonomía catalana y provocando la denuncia por parte de la Fiscalía a los políticos catalanes y los líderes de organizaciones ciudadanas que colaboraron con la proclamación unilateral de independencia. Esta situación se resolvió con un juicio plagado de irregularidades a las que me referiré en un próximo comentario, cuya sentencia condenó por sedición a los 9 líderes independentistas catalanes apenas que oscilaban entre los 9 y los 13 años de prisión. Esta sentencia provocó un fuerte rechazo en buena parte de la ciudadanía catalana, incluso en personas no independentistas, generando un grave problema de convivencia en la Comunidad Autónoma de Cataluña y una cada vez más tensa relación entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno central. Y es en este contexto cuando el presidente del Gobierno, el pasado 25 de mayo en Bruselas, lleva a cabo unas declaraciones mostrándose claramente favorable a la concesión de indulto a los políticos presos, afirmando que en esta decisión tendrá en cuenta valores constitucionales como la concordia y el entendimiento, y no otros que no lo son, como la venganza y la revancha. Como era de esperar, a raíz de estas declaraciones se produce la tormenta perfecta en el seno de la derecha española, tanto a nivel político como mediático y social, sin olvidar a los tránsfugas ideológicos del PSOE encabezados por sus dos líderes históricos, Felipe González y Alfonso Guerra, que han pasado a convertirse en referentes para la derecha en todos sus ámbitos, incluida la extrema derecha de Vox. Ver a los responsables de la concesión de un indulto al general Alfonso Armada, un verdadero golpista, posicionarse contra la concesión de un indulto a unos presos que en ningún momento pusieron en riesgo nuestro sistema democrático, es sencillamente obsceno. La derecha, en mi opinión, responsable del crecimiento exponencial del independentismo en Cataluña, utiliza entre sus argumentos para oponerse al indulto que los políticos presos, lejos de mostrar arrepentimiento, han manifestado claramente su voluntad de volver a intentarlo en cuanto les sea posible. En este contexto, aparece un escrito del líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, reconociendo su error y manifestando claramente que para ellos la unilateralidad no es una opción y que, aunque su deseo sería obtener una amnistía, los indultos serían bien recibidos tanto por ellos como por una muy buena parte de la sociedad catalana. Que la derecha extrema del PP y la extrema derecha de Vox no desea que se resuelva un conflicto que les proporciona importantes réditos políticos es evidente. Esperar un mínimo sentido de Estado de ellos es una quimera, pero ¿qué ocurre con la sociedad civil? No soy tan ingenuo como para no pensar que en esta decisión tiene un determinado peso seguir manteniendo una relación cordial con Esquerra, un partido indispensable para mantener una cierta estabilidad en el gobierno. Pero ni siquiera vamos a concederle al presidente de gobierno el beneficio de la duda en el sentido de que sea también su objetivo encontrar una solución razonable para el conflicto catalán. He querido dejar claro en la primera parte de mi comentario a dónde nos ha llevado la política de confrontación y la judicialización del conflicto por parte del Partido Popular y Ciudadanos. Y una vez que está meridianamente claro el fracaso de estas actitudes, ¿no es lógico explorar la vía del diálogo y la negociación política? Estamos ante un conflicto político y la solución debe llegar a través de la política, un ámbito del que jamás debió salir y al que la sociedad civil debemos exigir que vuelva en lugar de seguir poniendo palos a la rueda. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Y ahora, como cada semana, tendremos en nuestra antena Luis Sánchez Bernabé, que nos trae sus recortes de prensa. Luis, buenos días. Hola, buenos días, José Manuel. ¿Qué tal? Pues muy bien, en este domingo cara sucia. ¿Eso qué quiere decir? Domingo cara sucia porque es domingo 13. Y el 13, el 13, los bingos de las casas de vecinos de los años 50. Sí. El 13 es cara sucia. Ya. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues estamos el 15 la niña bonita, pero vaya, hoy es cara sucia. En este domingo 13, cara sucia, tenemos con nosotros a Luis Sánchez, que empezará con sus recortes de prensa. Él ya ha empezado, por lo que se ve. Así que esperamos tu recorte. A ver qué dice hoy, Luis. Mira, el primer detalle, el primero que voy a comentar es que la semana pasada el gobierno aprobó un anteproyecto de la ley universitaria para sancionar novatadas y plagio. Vosotros, casi todos los que estáis por ahí, habéis tenido la suerte de pisar la universidad. Yo no, a mí la única novatada me la pudieron hacer en primaria, pero en la universidad nunca tuve la ocasión de que vinieran novatadas. Bueno, pues resulta Luis, que... Luis, perdona, dime. Pero yo creo que tú has estado en la universidad más importante, que es la Universidad de la Vida. Y ahí sí que te lo has pateado bien, ¿eh? Venga, ahí no se hacen novatadas. Bueno, ahí, Luis, perdona que verdadera te diga. Verdadera putada. Eso es, Luis. Sí, perdona que intervenga. No son novatadas lo que hay en la de la vida, son mucho más duras, sí. Bueno, pues empieza con esa. Bueno, pues resulta que parece ser que el decreto que había de. O la ley que había de antinovatadas en la Universidad Española data de 1954. Entonces ahora dice el gobierno que hacer una batada, copiar un examen, plagiar una tesis doctoral o acosar a un alumno son infracciones universitarias que a partir de ahora estarán reguladas y castigadas por ley. La legislación no afectará a las 37 facultades privadas que hay en España, solo a las 50 de titularidad pública. Yo no sabía que en España había 87 universidades. 87 universidades. Lo de las 50 me recuerda a cuando yo estudiaba geografía en Manuel Siguró, que decía, España se divide en 50 provincias, 47 peninsulares y 3 adyacentes. Entonces, entiendo que todas las provincias de España tienen universidad. Entiendes bien, ¿no? Entiendes bien, Luis. Ya. Que casi todas tienen, bueno, pues todas tienen que... universidad y casi todas tienen aeropuerto. Eso ha sido un punto muy, muy de Alfonso, ¿eh? O tienen estación de AVE que vuela abajo, también, como Toledo. Sí. Claro, sí. Bueno, pues resulta que, volviendo a eso, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto que derogaba el decreto del año 1954, que era el que prevalecía, no te lo pierdas, del año 54 no había habido. Entonces ahora la norma esta tiene que ser aprobada una segunda vez por el Consejo de Ministros y después será rebatida y ratificada en el Congreso y en el Senado, donde previsiblemente llegará a finales de verano. ¿Y tú crees que entonces, cuando entra en vigor el decreto franquista quedará derogado y las universidades públicas, atención, crearán una comisión de convivencia en la que serán representados los estudiantes, los profesores y los investigadores? El objetivo de la norma es que cuando se produzca un conflicto, las partes implicadas acudan a la mediación de forma voluntaria. Y dice que las novatadas que impliquen menoscabo de la dignidad la violencia grave, el acoso sexual, la discriminación por sexo, la orientación sexual, la discapacidad o la religión, todas estas serán consideradas como faltas muy graves. Lo mismo que plagiar total o parcialmente una tesis doctoral o el trabajo de fin de grado o máster. Claro, a los que no lo hacen, como por ejemplo nuestro amigo Casado, pues a esto no le afecta. Ya. La sanción contemplada, en ningún caso, la sanción nunca será económica. Incluye la expulsión de 2 meses a 3 años de la universidad o la pérdida de los derechos. Se considerará también falta grave apoderarse indebidamente del contenido de exámenes, deteriorar gravemente las obras que componen el patrimonio de la universidad o impedir la celebración de actividades de docencia o investigación. Entonces le preguntan al ministro Castell, ¿un encierro estudiantil en el rectorado o un escrache a algún político que acuda a dar una conferencia serán faltas graves? Entonces le contesta que habrá que estudiar caso por caso. O sea, ahí ya no se moja. Y las faltas leves, como copiar un examen, pero no de manera organizada y premeditada, sino, por ejemplo, echando un vistazo al examen de un compañero, se sancionarán siempre con una amonestación privada. O sea, que el tío puede echarle el ojo al del otro, lo copia y luego le dice, nene, que no mire más al compañero del lado, y no le pasa nada. Ya. Entonces, esta ley no le va a afectar ni a los profesores ni a los investigadores, porque están regidos por un régimen disciplinario propio. Y tampoco afectará, como he dicho al principio, a las universidades privadas. Sí. Y entonces dice que podrán inspirarse en esta ley para establecer su propio régimen de convivencia. Bueno. O sea, que los que habéis ido a la universidad, ya sabéis que ahora cuando vayáis otra vez, no os van a pegar novatadas. Vale, vale. Bueno, más cosas, más recortes. Mira, en Barcelona hay un parque importante, que se llama Collserola. Sí. Entonces, este parque está casi integrado dentro de la de Barcelona capital y rodeado de San Cugat del Vallès, de San Feliu, de fin. Y entonces resulta que hay una población impresionante de jabalíes. Uh-huh. Entonces resulta que la semana pasada una hembra de jabalí y sus 3 rayones se paseaban tan panchos por las calles de Barcelona. Fueron por Consell de Cent, el Consejo de Ciento, ¿no? Por la Diagonal y por Balmes. Entonces la policía, niño detrás de la jabalí y los 3 rayones, pues claro, no los querían hacer daño. Detrás de ellos corriendo, estuvieron más de 2 horas detrás de ellos hasta que pudieron sedar a la hembra, lo recogieron y se lo volvieron al parque. Claro, el problema de estos jabalíes en Barcelona es que Collserola, que tiene, por ejemplo, una capacidad de absorción de 600 jabalíes, según han hecho los estudiosos, han contado ya más de 1.400. O sea que los jabalíes pueden llegar ya hasta el puerto de Barcelona, que está a 10 kilómetros. Yeah. Y el problema de estos jabalíes es porque se han habituado a alimentarse de contenedores. Claro, la gente empezó en un principio con echarle un cachito de pan, una magdalena, cuando veían algunos sí que se acercaban por la zona. Y ahora resulta que se están planteando que a pesar de las batidas que hacen cada año, que hacen 20 días de batidas para matar jabalíes ahí en Collserola, pues que tendrán que tomar medidas o una de dos, o atar a la gente para que no le eche de comer, o tomar otras medidas para que estos jabalíes no campen a sus anchas por Barcelona, porque claro, evidentemente estos animales son animales salvajes, pueden estar habituados a las personas, pero su instinto siempre será, y además con la particularidad de que hay la mayoría, más de la mitad de los jabalíes que existen en Collserola, portan la hepatitis E, o sea, están infectados de hepatitis E. Uh-huh. Así es que se pasean por Barcelona, pues como eso, como Pedro por su casa, que ya hablaremos de Pedro. Muy bien. A ver, más cosas. Más cosas. Luis. Mira, resulta que en Argentina, estas cosas a mí me sorprenden, porque claro, uno, bueno, me sorprende. En Argentina están buscando los restos del mayor titanosaurio que habitó la Tierra. Si dinosaurio eso es, si dinosaurio es referido a aquellos animales prehistóricos, los de titán ya os puede sonar a inmenso. Yeah. Pues resulta que un grupo de científicos que están en Neuquén, que es una zona de Argentina, del oeste de Argentina, están buscando los restos definitivos del que quizás sea el mayor dinosaurio terrestre conocido. el mayor titanosaurio que habitó la Tierra, con dimensiones de hasta 40 metros de longitud y un peso cercano a los 70.000 kilos. Es que es inimaginable esto, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y dicen los científicos que por las medidas que vamos teniendo, se trata de un animal que sería algo más grande que el Pagatotitán Majorum, que junto con el Argentinosaurus y el Puertasaurus ocupa el primer lugar de los dinosaurios más grandes. Bueno. El encargado de la investigación, que es uno de los paleontólogos del responsable del descubrimiento, dicen que sí, que están seguros de que serán de estas dimensiones. Pues entonces no es que esto no lo han encontrado ahora, esto en el 2012 empezaron una investigación porque dicen que encontraron restos de este animal que vivió hace 100 millones de años y los primeros restos de este eso aparecieron en el 2012. Y el descubrimiento tuvo lugar en una formación geológica en Esquí de Candelero, una zona de Argentina. Luis. Y entre 2015 y los 2016 han encontrado nuevas partes del esqueleto. Así que ahora están detrás de encontrar el fémur, el húmero, la parte dorsal y parte del cuello, que lo tienen a la vista. Luis, ¿te quiere preguntar algo, Alfonso? Sí, no, yo más que preguntar, lo único que me alegro es de que no lo vamos a encontrar por las calles de Barcelona, afortunadamente, supongo, como los jabalíes, ¿no? Porque vaya bicho, pero que bueno, vaya bicho que nos está contando, vamos. Pero sí. los jabalíes, no sé, por ahí, en la zona de Córdoba habrá algún pueblo que los tenemos cerquita y algún día puede pasarle casi lo mismo, ¿no? Sí, por aquí. Lo que pasa es, claro, aquí estamos concentrados. Corcerola es grande, pero no, pero es un parque, sí. Pues yo qué sé, pues a lo mejor, no sé si tendrá 3 o 14 hectáreas, en fin, y además es un parque interurbano, porque está rodeado de poblaciones y ahí los están arrinconando, pero claro, ¿qué pasa? Que el problema es que lo van arrinconando, pero se van reproduciendo de manera, claro, disparatada, claro. Bueno, Luis, llegamos al final de la sesión porque tenemos que seguir con el programa este domingo. Vale, pues nada, la venga, semana que viene más. Os diré, por ejemplo, hablaremos del ajo, del helado de ajo. Vale. Bueno. O hablaremos de, yo qué sé, pues de la historia de los tatuajes. ¿O de cuántos zurdos, que a lo mejor hay entre los que estáis vosotros, hay algún zurdo? Bueno, ¿cuántos pues, zurdos hay ya, en el mundo? Ya no lo cuentan la semana que viene, ¿no? Eso es. Vale, Luis, encantado. Bueno, que tengáis una buena semana y que Cara Sucia os dé un buen día. Igualmente, vale, de acuerdo, Luis. Muchas gracias, igualmente. Hasta ahora. Vale, adiós. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. En los domingos de Paradigma, los libros. Estamos de nuevo con ustedes en la sección de los libros. En esta ocasión está con nosotros Uchi Domínguez, que nos va a decir todo lo que quiera sobre esta cuestión. Uchi, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, pues muy bien, encantada. Muy bien, yo me alegro. Bueno, cuéntanos qué libro estás leyendo. Pues mira, el libro se llama A Flor de Piel. Sí. Y su autor... Javier Moro. Este libro se refiere a lo que pasó en este país a finales del siglo XVIII, principios del XIX. En esa época se desarrolla una terrible pandemia en el continente europeo, en nuestro continente, que no tardamos en transmitir a los habitantes del Nuevo Mundo. Bueno, pues un médico español, Francisco Javier Balmis, sí. ¿Os suena a la operación Balmi de Aume? Sí. ¿Y una enfermera llamada Isabel Sendal? ¿Os suena el hospital Sendal? Sí, sí, sí. Bueno, pues estos se embarcan en una corbeta desde Coruña, acompañados de 22 niños huérfanos, cuya misión consiste en llevar la recientemente que habían inventado la vacuna de la viruela hasta Ultramar. Como nos podemos imaginar, el viaje y la estancia en el nuevo continente no está exenta de muchísimas vicisitudes, no solo por los tiempos, por los problemas de tiempo, ¿no?, problemas de la naturaleza, sino también a la oposición del clero, como siempre, a la condición y la corrupción de los oficiales y a quienes buscaban lucrarse a costa de la miseria ajena. Esta historia, que es una historia real, creo que nos vendría bien leer este libro a todos, porque ahora cuando liamos tanta historia con no me quiero vacunar o si me quiero vacunar, pues veremos el trabajo que costó llevar la vacuna a Sudamérica, ¿eh?, y las vidas que salvó, y también a algunos pues les costó la vida por el camino, claro. Ya. Y por eso yo recomiendo que leáis este libro, ¿eh? Estupendo. Os sigo diciendo, se llama A Flor de Piel. Sí. Y el autor es Javier... se llama este hombre, que no lo veo. Bueno, ya con el título yo creo que... Moro, Javier Moro. No, es que hay otro A Flor de Piel. Ya. Javier Moro. Muy bien. Bueno, pues os puedo decir así por lo alto... Sí. Que Isabel Sendal, que no era enfermera de profesión, pero sí que se considera la primera enfermera una expedición a ultramar, ¿no? Isabel Sendal fue una chica que vivía en un pueblo de Cataluña, o sea, de Galicia, que su madre muere por la viruela, que es una niña que tiene muchas facilidades para estudiar, pero es de una familia muy pobre, que se va a servir a la capital, y luego pues se coloca en una casa de acogida de niños. Cuando el médico este le cuenta el problema que tiene, pues entonces se le ocurre decir, vamos a llevarnos a los niños, que luego tuvieron que reponer más niños, claro, porque eran pocos. Yeah. Y la historia es que cogen, sacan a los 22 niños, le ponen la vacuna a tres, por ejemplo, y antes de que se sequen las pústulas esas, los de nuestra generación sabemos lo que era la vacuna de la viruela, sí. Sacan un poquito de esa pústula que lleva el niño y se lo ponen a otros tres niños. Y así cambiando de niño, claro, ponían tres porque por si a alguno le pasaba algo. Ya. En Canarias ya reportaron niños. Y luego cuando llegaron a las tierras aquellas, ya tuvieron también que poner más niños. Pero es una cosa preciosa, preciosa, preciosa, y además que es real, ¿no? Bueno, el libro igual cuenta alguna cosilla inventada por el autor, ¿no? Sobre todo porque hay relaciones de entre hombres y mujeres y esas cosas, pero vamos, que la realidad es esa y es precioso. Estupendo. Dime, ¿quieres saber algo? Sí, bueno, no, ahora, además de este libro... Que vemos que sí. A ti te ha gustado mucho y te ha entusiasmado, nos dé alguna recomendación más para nuestros oyentes. De libros, montones, sí. Vamos a ver. Hay uno que se llama El árbol del manzano, sí. Que está situado aquí en Córdoba. Sí. El pozo del manzano, eso, el pozo del manzano, que está escrito por Matilde Cabello. Ya. Sí. Y habla de los principios del golpe de Estado, de la situación de este país, y luego pues te habla de Almodóvar, como te habla de Córdoba, te habla de Almorchón, te habla de la que tenía Minas, que está ahí cerquita, que no me acuerdo. Los cuadros que tiran para arriba para los pedroches. Ya. Y el libro de verdad es muy, muy real. Yo se lo di a leer a una señora que es un poquito mayor que nosotros y le encantó porque veía reflejada la historia de su pueblo, de los señoritos de su pueblo. Y eso. Entonces yo, aparte que a mí Matilde Cabello me entusiasma, pues también os recomiendo el de Matilde. Estupendo. Ya una vez pues. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. ¿Qué? Sigue, sigue. Sí. Dime, y luego pues estoy leyendo un libro que se llama Anatomía de un instante, ah. pero pero eso es como si fuera, como si estuvieras estudiando. Te de cerca. En el 20... De Javier Cercas, ¿no? Exactamente, exactamente, de cerca. Sí. Y digo que es como si estuvieras estudiando, ¿no? Porque ¿por qué? Te hace un... No sé, porque está muy bien. Imagínate que te estás leyendo un, que te ponen un libro para estudiar algo de la historia, ¿no? Y te dice, cuando llegó este pasó esto, luego llegó el otro, luego llegó. Claro. O sea, que te lo explica muy bien y muy bien documentado. Sí, sí, sí. Muy bien. Uchi, dime. Ya con esto tenemos... Ya, que vaya leyéndola, ¿eh? Ya, he anotado aquí todas las preferencias y además todas las recomendaciones y nos parece estupendo. Así que muchas gracias por participar en nuestra sesión de los libros, Uchi. Por Dios, es un honor. Vale, muchas gracias. Hasta ahora, vale, Uchi. A vosotros. Adiós, un abrazo. Y ahora tenemos con nosotros... a Fátima Javier. ¿Fátima? Hola, buenos días, José. Hola, Manuel. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. Ya esperando, sé que... esperando para hablar con vosotros con ganas, sí. Pues muy bien, muy bien. Yo me hubiera gustado tener más conocimiento de tu faceta de escritora, ¿no? No obstante, si te parece... te pregunto algunas cosas al respecto. Sí. ¿Desde cuándo estás escribiendo? Porque veo que tienes ya 5 libros publicados, así que dime. Yo en realidad escribo desde pequeñita. Me gustaba mucho escribir redacciones y cuentos. Sí. Cuando nos lo pedían los profesores o nos lo mandaban. Y ahí descubrí que tenía, bueno, pues facilidad y me gustaba mucho. De adolescente empecé a escribir cuentos pequeñitos. En esa época no existía internet. Entonces, pues, participé alguna vez en concursos literarios de mi pueblecito de Ayamonte, que es una preciosa localidad costera de Huelva. Y gané o quedaba en algún que otro año, quedaba también segunda en los accesis, en estos certámenes. Y me di cuenta de que, bueno, la gente le gustaban. Después participaba en revistas de la localidad, también con artículos de opinión, también con más cuentos. Y a partir de los años, bueno, empecé a estudiar, hice magisterio, empezó la vida a andar por un lado. Y yo, por otro lado, seguí escribiendo pequeñas historias que conformaron más adelante mi primer libro, que se llama Los que miran distintos. Es un libro de relatos formado por unos 30 relatos cortos, publicado por la editorial Pábilo. Yeah. Más adelante, hace unos 5 o 6 años que empecé a publicar. Mm. Al año y pico salió un libro escrito a dos corazones, como nos gusta decir, y a cuatro manos, La maleta verde, con una madre de mi clase. Yo tenía una clase de niños de 5 años, de niños de infantil. Hicimos, bueno, muy buenas migas y a partir de un proyecto educativo de conocer el mundo y de enseñarle a los niños a través de proyectos didácticos, interactivos, muchas cosas, y ellos, por supuesto, poner mucho de su parte. Ya le digo, de un proceso investigativo y mágico, surgió una idea y colaboramos, hicieron un dibujo. Se hizo en Villa Blanca, en la localidad donde yo trabajaba, un libro muy bonito que se llama La maleta verde. En esta ocasión lo publica Niebla y es un libro muy especial, es un tesoro. Está ilustrado por los padres, los familiares de los niños. Y bueno, creemos que es además es muy rico desde el punto de vista didáctico. Es un libro infantil. Sí. Después llegó mi siguiente libro, de nuevo con la editorial Pábilo, ilustrado preciosamente por una gran artista, por una gran escritora ilustradora que se llama Desiree Acevedo. Y se llama el libro Cuando sueña Elena. Son pequeños cuentos, sí, que conforman un universo mágico de un bosque donde pasan cosas especiales. Aire el lobo no es un lobo malo, es un lobo triste. Se trabajan las emociones, esto que está ahora tan en boga. Sí. La bruja, se trabaja la alegría a través de una bruja, se trabaja el enfado o la ira a través del hada. Entonces, bueno, lo importante es trabajar la empatía, alejarnos de los prejuicios y son ilustraciones muy especiales, muy bonitas. Y creo que puede aportar mucho, tanto, y así me lo han hecho saber, tanto al mundo de la escuela como a familias, a madres o padres que lo han querido comprar para sus niños. Publico otro libro infantil con mi pareja, con Miguel Marín, Una historia mágica de la raya. Esto está editado por el Ayuntamiento de Ayamonte, sí. Ilustrado por un artista madrileño fantástico que se llama Francisco Núñez, amigo mío desde pequeño. Es un gran ilustrador que se dedica a eso profesionalmente y trata la historia de la raya desde Ayamonte hasta pueblos de la zona, desde que se conforman estos pueblos, ¿no? De cómo se va formando a través de castillos, luchas, magias, emociones. Se cuenta la historia de 750 años de la raya que une España y Portugal. Ayamonte, Cortegana, Villarreal de Santo Antonio, Sanlúcar de Guadiana, Castromarín, son paraísos acariciados por el río Guadiana. Y descubrimos en este libro qué ocurre en ellos y con su gente. Porque hace un par de años se celebró esa fecha, los 150 años del descubrimiento de la raya, del establecimiento de la raya que separa y une a estos dos países. Hace un año y algo. Dime, perdón. Es que estoy encantado, de verdad, me estás descubriendo. ¿Sí? Sí, estoy, vamos, estamos aquí en la mesa. Me alegro. Lo describes tan bien que de verdad no tengo más remedio que buscarlo y tratar. Ya hablaremos de alguno de ellos, ¿no? Ojalá que sí. Te termino de contar simplemente Libro. Yo te he interrumpido, pero porque... Sí, me alegra que sea... Porque quería decirte eso, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, ¿eh? Venga, dime. Bueno, pues este último ¿no? Es una novela ya para adultos. O sea, tengo pues tres libros infantiles y dos para público adulto. Se llama Los bosques tenían... Es un libro de intriga, de suspense, también de intensas emociones. Aquí se trabaja el miedo como motor, como estilo de vida. La protagonista se llama Adela. Este libro se desarrolla entre Madrid, entre Fiñera, que es una localidad muy pequeñita de León, que yo no conozco, que ojalá algún día tenga el placer de visitar, y Ayamonte. Y el miedo aquí funciona como impulsor hacia la huida. Entonces hay silencios, hay soledades, emociones contradictorias como somos los seres humanos, y ellos constituyen la urdimbre de este libro, en el que un bosque de cuento de hadas que se sitúa en Fiñera y un bosque inquietante, existen como dos bosques, el de hadas precioso y subyace el bosque inquietante envuelto en nieve y bruma que se entrelazan y fusionan en esta deliciosa metáfora que he querido trasladar. Por eso se llama como el corazón del bosque. Perdona que otra vez te tengo que interrumpir. Yo me abstraigo de lo que estabas diciendo y me creía que era un niño que la maestra estaba explicando un cuento, ¿eh? muchísimas gracias. Es que se nota que eres maestra, ¿eh, Fátima? Bueno, sigue, perdona que te interrumpa, pero No te preocupes, José Manuel, me agrada mucho que me interrumpas para eso. Vale. Este libro, además, pues, es mi último libro que he escrito y que he publicado, y me resulta, pues, también el tópico de muy especial, porque establecí muy buen contacto con este pueblecito, con Fiñera, con Pola de Gordón. A ellos les ha parecido muy curioso, porque este bosque es de los más importantes de Europa, no solo de España, sino de Europa. Ellos tienen ese bosque, el Faedo de Fiñera, como algo muy especial. Ellos son 500 años de vida de ese árbol, de ese haya, y bueno, han recibido múltiples premios, múltiples ayudas de Europa y del Estado. Y dicen que, bueno, que reciben continuamente estudiantes de másteres, libros, guías, pero nunca nadie que quisiera establecer esto como... Porque aquí se comete un crimen también, ¿no? Yeah. Y, bueno, iba a presentarlo allí, iba a viajar allí, pero con esto de... Primero yo caí enferma, después vino lo del coronavirus, y bueno, ojalá más adelante venga una racha mejor y pueda conocer este bosque que yo me he documentado tanto, pero no lo conozco físicamente, ¿no? Yeah. Y, sin embargo, pues... escrito sobre él y he situado escenas del libro en él. Y ya está, y un poco era lo que quería contaros de mí como escritora y como y como, bueno, mi faceta como, como autora, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Fátima. Ha sido una delicia estar contigo, escucharte. Igualmente. Y descubrirte como, como escritora, ¿no? Porque solamente, ya sabes tú, la conversación que tuvimos antes, que yo iba a ir por otro lado. Pero vamos, me agrada muchísimo que haya sido por tu ganas de escribir que tienes y por tus publicaciones, ¿no? Ahora estoy pasando una racha delicada de salud y ya. La verdad no estoy escribiendo. Ya. Tengo tiempo para escribir, pero cuando la salud aprieta un poquito, sí, sí. Pues no, pero bueno, espero que más adelante, cuando haya mejoría, pueda, porque siempre ha sido mi pasión. Bueno, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? A los lectores y escritores es nuestro refugio. Ya, espero que pronto pueda yo reencontrarme con mi pasión, sí. Muy bien, pues eso lo deseamos. Muy también. Amable, José. Lo deseamos desde aquí, que te recuperes pronto y que tus deseos de escribir sigan adelante yo me considero un lector tuyo, así que nos traiga muchos regalos de eso en forma de libro. Ojalá. Muchas gracias, Fátima. Y vosotros, sí. Muchas gracias a vosotros por existir en este tipo de programa, vuestro programa, porque divulgáis, ¿no? Divulgáis los libros, divulgáis la cultura y nos hacéis llegar a escritores, a los lectores y en este intercambio mágico que ojalá siempre se dé porque se necesita, ¿no? Claro, así que vosotros hacéis una labor muy muy bonita y necesaria, así que os felicito a vosotros, José Manuel, y muchas gracias por contar conmigo. Vale, muchas gracias. Un saludo afectuoso. Gracias, igualmente. Bueno, y seguimos con nuestro tema de libro. En esta ocasión nos vamos a ir derecho a un sitio muy emblemático en Córdoba, que es la librería La República de las Letras. Ana, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Pues muy bien, aquí estamos. Muchos días ya sin hablar contigo, ¿eh? Hemos tenido... Sí, que es verdad. Hemos tenido también cerrar el programa por como consecuencia de la pandemia y tal, pero bueno, lo hemos retomado y estamos aquí de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás entonces? Pues nada, pues lo mismo que todo el mundo, retomando después de la pandemia, ¿no? Ya. Ahora empezando a hacer nuestras actividades y nuestras cosas, lógicamente, pues con las condiciones que nos ponen, pero bueno, ahí estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, hablamos de libros, ¿no, Ana? Venga, vamos a hablar de libros. Venga, vamos a ver. Cuéntanos eso, algo de que quieras decirnos de algún libro concreto que tú quieras hablarle a los oyentes. Dina. Pues bueno, hay un libro que le ha gustado muchísimo, sí. Que lo ha escrito Rodrigo Cortés, que es un gallego, un autor nuestro gallego, también es director de cine, ha trabajado, de hecho es un gran director de cine, ha trabajado también con artistas, con actores norteamericanos, y bueno, ha sido un descubrimiento porque como director es bueno, pero yo no sé decir si es mejor todavía como escritor. Yeah. Es maravilloso el libro que ha escrito, se titula Los años extraordinarios, es una novela, una novela paralela pausadamente, pero porque te la pasa muy bien, tiene mucho sentido del humor, está muy bien escrita, con mucha sencillez y con mucha elegancia, o sea que nos va a resultar fácil a todos leerla. Y bueno, él ha creado en este libro un personaje que se llama Jaime Fanjul, que nace a principios del siglo XX, y es el personaje va haciendo su biografía a través de viajes, porque va viajando. Y esta novela yo creo que se la va a conocer también como la novela del disparate, porque por eso te sonríes, ¿no? Porque introduce muchísimos disparates, pero inteligentísimos, que por un lado nos van haciendo gracia, porque el personaje de Alejandro escribe en primera persona, él cuenta su vida, y lo hace de una manera muy curiosa, porque es como si se distanciara del mismo, y ve, bueno, todo lo absurdo que nos puede ocurrir, ¿no? Y bueno, pues fue un viaje divertidísimo que va empezando, que comienza en París y pasa por un montón de cosas. Comienza siendo a principios del siglo XX anarquista, luego ya deja de serlo, y porque va teniendo muchísima experiencia, luego también, lógicamente, pues conoce el amor, se va a topar con criaturas muy extravagantes. Bueno, ya ver, sale tal disparate como que el mar llega a la ciudad de Salamanca. Pero yo, pero es una novela que yo la incluiría entre las novelas con sátira, con humor disparate de las grandes, de la literatura, ¿no? porque realmente es que la ha escrito maravillosamente, ¿no? Yeah. Pero bueno, la escribe muy bien. Es una persona que, a la vez, el protagonista, a la vez que va contando su vida y la cuenta de manera divertida, porque es como, muchas veces parece un pícaro, otras veces no. Pues bueno, por detrás de esto sí es verdad que siempre hay una reflexión sobre la condición del ser humano, ¿no? Yeah. Y entonces, bueno, yo creo que va a ser una de las grandes novelas de este año, ¿no? De las novelas que va a tener más éxito este año. Ya te digo, porque está escrita con mucha sencillez y eso es importante para que pueda llegar al gran público. Claro, claro. Porque claro, cuando se escribe de una manera excesivamente barroca, pues, sinceramente, una novela puede ser buenísima, escrita así, hay muchas que me gustan a mí, pero es verdad que no está dirigida al gran público, claro, ¿no? Claro, claro. Un público mucho... No se cansa antes. Sí, un público mucho más restringido, si la novela... Claro. Pero una novela puede ser buena y estar escrita con sencillez. Claro. Y este es el caso, la publica Literatura Random House. Ya te digo que Rodrigo Cortés es un gran cineasta, pero yo creo que también va a ser uno de los grandes escritores de nuestro país, pues a nivel internacional, ¿no? Ya. Y bueno, la recomiendo encarecidamente. No sé si tenemos tiempo y recomiendo alguna más. Sí. ¿Lo ves? Venga. ¿Recomienda alguna más? Bueno, es una novela policíaca, para sí, todos los que les guste el género. Uh-huh. Y los que no, porque... Porque los detectives son un grupo familiar. Mm. O sea, muy curiosa. Mira, la novela de Rosa Rivas. Rosa Rivas, la gran escritora de la novela policíaca, ha estado mucho tiempo viviendo en Alemania. Entonces, su primer personaje era una comisaria que era mitad española, mitad alemana. Pero bueno, esto ya lo abandonó hace un tiempo, este personaje, ya se volvió a España a vivir. Y comenzó ya, sacó hace 2 años... una donde crean estos personajes que son una familia que crean una agencia de detectives y la oficina la tienen en su propia casa. Bueno, pues ha salido la segunda novela de esta agencia de detectives, que es Los Buenos Hijos, y es fantástica porque también hay estas novelas que se pueden recomendar a todo el mundo. Van a tratar el tema del suicidio de un adolescente, pero mira, esta agencia también, a mí me gusta recomendar novelas que las pueda leer todo el mundo, ¿no? Y que sean de fácil. En esta novela no aparecen tremendismo me refiero a que nos van a describir los ojos fuera de la cara. No. Es muy blanca, una novela policíaca muy blanca, la llamaría yo, ¿no? Sí. Pero es interesantísima porque la agencia de detectives la lleva la pareja al matrimonio y la ayudan los hijos. Y entonces Rosa Rivas también nos va mostrando el cotidiano de la vida familiar, que parece que no, pero cuando alguien lo escribe bien, como escribe Rosa Rivas, resulta que nuestro cotidiano realmente es excepcional, ¿no? Claro. Es excepcional y tiene excepcionales historias que contar. ¿Cómo me has dicho que se llama el título? El título es Los Buenos Hijos. Ah, vale. Muy bien. Que la publica Tusted y es una novela policíaca recomendada para todo el mundo también. Estas novelas también, que a mí me gusta recomendarlas porque puede tener un público amplio. La podemos leer todos, podemos disfrutar todos de este tipo de novelas. Estupendo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana. Gracias a vosotros siempre. Gracias por la labor que hacéis. y recomendarle a nuestros oyentes que pueden pasar tanto por estos títulos como cualquiera otro que le interese por Chirino en la República de las Letras, que allí será estupendamente atendido, ¿eh? Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Venga, hasta ahora, buenos días. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Bueno, de nuevo estamos con ustedes. Y en esta ocasión, pues tenemos aquí en nuestra mesa a Alfonso Pastrana, que como siempre nos va a hablar de economía y nos va a aclarar algunas cuestiones. Hoy hablará del impuesto mínimo global para las empresas acordado en el G7. Yo creo que hay mucha tela que cortar, pero aquí está el sastre. Buenos días, Alfonso, ¿qué tal? Hola, buenos días, Alfonso. Buenos días, María del Mar, ¿qué tal? Pues nada, hoy vamos a atacar, si os parece, una noticia relevante a nivel mundial, ¿no? Por lo menos sí. Así lo han nombrado como gran acuerdo histórico, ¿no? El pasado sábado 5 de junio, el G7, el grupo de los países en principio más ricos del mundo, aunque hay alguno que no está, que agrupa a Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, pues han alcanzado lo que han denominado en la prensa, ha sido denominado por ellos mismos, como un histórico acuerdo para fijar las bases de la nueva fiscalidad internacional mediante la instauración de un impuesto mínimo universal del 15% para las grandes corporaciones. Este acuerdo, que ha sido enormemente celebrado, supone fijar un importe mínimo a recaudar de estas grandes corporaciones, o al menos así se pretende en lo enunciado en esta ocasión por este grupo G7. Eso aún le queda un largo recorrido, pero yo voy a pararme en ver cómo lo han recibido para luego comentar cuál es la realidad de lo hasta ahora aprobado, para que veamos, como yo digo muchas veces, cómo nos venden las noticias y luego, desgraciadamente, cuando entramos al nivel de detalle, cuando muchas veces vosotros me preguntáis, oye, ¿ha salido esto? ¿Qué hay de verdad en ello? Digo, espérate que lo saquen en el BOE, en el BOJA, en algún documento, y entonces me lo leo y te podré decir cuánto de verdad hay o cuánto de mentira, porque desgraciadamente los titulares de prensa continuamente pues nos llevan a un profundo engaño. Hay un programa que dice, han escuchado ustedes la noticia, ahora les vamos a contar la verdad. Sí, es buenísimo, buenísimo, de nuestro amigo Wyoming. Sí, sí. Efectivamente, es un... Eso pasa con Alfonso. Yo casi me lo pondría de cabecera, fíjate, sí. Yo creo que... Creo los titulares económicos y después escucharte, sí, a ti. Bueno, los titulares de cualquier tipo, desgraciadamente sí. Nos venden titulares de una forma tremenda y luego quedan en lo que quedan. Pero voy a hacer un pequeño repaso que me he traído aquí, algunas de las declaraciones de nuestros grandes próceres a nivel mundial sobre lo que han conseguido, para luego entrar un poquito en detalle y ver, rascando, que hay un poquito por detrás, ¿no? Dice, por ejemplo, el ministro de Finanzas británico que tras años de debate, los ministros de Finanzas del G7 han alcanzado un acuerdo histórico para la reforma del sistema fiscal global para que se ajuste a la era digital global. Esa sirena que se oye de fondo no sé si tiene que ver con lo anunciado por el ministro. Otro de los grandes, el ministro de Finanzas alemán, dice, la decisión del G7 sobre la justicia fiscal internacional es histórica. Es una muy buena noticia para la solidaridad y una mala noticia para los paraísos fiscales de todo el mundo. Nuestra presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice, este acuerdo es un gran paso hacia la equidad y la igualdad de condiciones. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha asegurado que se trata de un acuerdo que va en la buena dirección. Tenemos que salir de la crisis de la COVID-19 con una mayor igualdad. La OCDE, a través de su secretario general, también ha aplaudido el acuerdo al considerar que es la única forma de acabar con tergiversaciones y desigualdades. El efecto combinado de la globalización y la digitalización de nuestra economía ha provocado distorsiones y desigualdades que solo pueden abordarse eficazmente mediante una solución acordada multilateralmente. Esto último, que dice el secretario general de la OCDE, es algo en lo que sí que creo que podemos estar todos de acuerdo. La única forma de abordar la realidad de la economía a nivel global es por acuerdos globales. Lo que tendría que verse es cómo son esos acuerdos globales y si esos acuerdos globales basta con que un grupo como el G7 se reúna y diga que quiere situar el impuesto en un nivel determinado. Pero es evidente que la única salida para conseguir que estas grandes corporaciones paguen sería a través de un gran acuerdo internacional. Y bueno, este de alguna forma pues puede ser un camino adelante. Pero empieza a ser sospechoso que este puede ser un camino cuando te encuentras con noticias como las primeras reacciones de las grandes tecnológicas, que se supone que tienen que estar muy cabreadas. No son las únicas afectadas, parece que sobre ellas ha caído el peso de lo que se considera que va a suceder con el impuesto, pero hay otras grandes corporaciones, farmacéuticas, energéticas, de distribución, que también se verán afectadas por la situación de estos impuestos. Pero bueno, ellas han sido las primeras que han salido a la palestra. Y resulta curioso que, por ejemplo, Facebook valora que es el importante progreso dado por el G7 al acordar un impuesto mínimo global a las multinacionales, algo que aseguró dará más certeza a las empresas, a la vez que reconoció que significará que la red social pague más impuestos en diferentes países. Facebook ha llamado desde hace tiempo, según ellos, a una reforma de las reglas fiscales globales y le dan la bienvenida al importante progreso realizado por el G7. Un portavoz de Google ha expresado su fuerte apoyo al trabajo que se está haciendo para actualizar las normas fiscales internacionales. Esperamos que los países continúen colaborando para garantizar un acuerdo equilibrado y duradero que se cierre pronto. Realmente bueno, es un poco sorprendente, ¿no? Sí. Que las grandes empresas se esté proponiendo por parte de el G7 o por parte de los grandes países que impulsando esta situación y que sea bien acogida por los que pagan los impuestos, pues ya a mí se me levantan las orejillas, digamos, ¿no? Sí, o sea, algo hay ahí que, bueno, se ve que en principio no les debe de preocupar demasiado, porque si les preocupara demasiado deberían de haber respondido de otra manera. Y es lógico que no les preocupe demasiado y ahora seguiremos avanzando un poco sobre el tema. En realidad, ¿cuál es el problema a resolver que pretende, con el que se ha producido fundamentalmente un cambio de posicionamiento de Estados Unidos que se ha unido a un movimiento que habían iniciado también Alemania y Francia en el pasado tratando de establecer unos acuerdos mínimos sobre el tratamiento a las grandes corporaciones y que dio lugar a iniciativas como la tasa Tobin o la tasa Google, que se han denominado así por quienes se referían? Este camino que habían iniciado ha hecho que se levanten, digamos, demasiadas preocupaciones por parte de los países de los que proceden esta empresa. De hecho, es un camino que estaba ahora mismo en desarrollo y que solo algunos países han puesto en marcha. Uno de ellos ha sido España, que se ha aprobado la existencia de esa tasa. Y luego hablaremos sobre este impuesto y la tasa y la diferencia que puede haber en recaudación entre uno y otro según las primeras estimaciones. ¿Qué otra cosa está ocurriendo en estos momentos, además de que se había iniciado ese camino? Bueno, pues que los distintos países de todo el mundo se están viendo de alguna forma apretados en sus necesidades de recaudación, puesto que no debemos de olvidar que se ha hecho un tremendo esfuerzo en el año 2020 y se continúa haciendo aún todavía para hacer frente a la pandemia que hemos pasado, y eso ha hecho que se dispare a nivel mundial la deuda pública, algo de lo que hemos venido hablando aquí en el pasado y algo que hay que procurar frenar y recuperar poco a poco y reducir esa deuda pública. Eso hace que los distintos gobiernos tengan unas fuertes necesidades de recaudación. La combinación que ha habido en el pasado de los países llamados paraísos fiscales y otros países que no llamamos paraísos fiscales, pero que son de baja tributación y algunos de los cuales tenemos muy cerca aquí, dentro de la propia Unión Europea, han servido en las últimas 4 décadas como base para la generalización de una serie de tinglados societarios que permiten a los grandes empresarios canalizar sus beneficios hacia los estados de baja tributación en base a que sus sedes regionales les facturen a las locales cifras millonarias por servicios cuando en realidad se tratan de meras transferencias. Este sistema, luego si acaso comentaré con un poquito más de detalle, hace que se escapen del control tributario de los países origen de esa empresa y de los países donde trabaja esa empresa, pues la capacidad de recaudación. El país de origen de la empresa que pretende conseguir obtener tributos por el total de las cifras de beneficios de esa corporación que tiene su sede en su país, o países como en los que se repercute la totalidad del negocio, que es el tema fundamental del que luego hablaremos, cómo se tiene que recaudar el impuesto, si el impuesto se recauda en el país del que es la sociedad o hay que repartirlo en función de donde realmente se están produciendo los diferentes beneficios. Un tema que se trata, y ya veremos muy tangencialmente en este acuerdo del G7, es lo que hace preciso el poner en marcha algún tipo de acuerdo a nivel internacional que impida que esas grandes corporaciones eludan mediante estos mecanismos pues la tributación y escabullan pues miles de millones de euros. La intervención que hizo la ministra de Economía de Estados Unidos, que fue la que, digamos, dio el primer paso público en ese sentido para esta reunión del G7, pues se asienta precisamente la caída sostenida de los impuestos que pagan las grandes empresas en Estados Unidos, que es algo que preocupa enormemente en ese país. Durante los últimos 40 años, las tasas de las corporaciones han caído de forma sostenida a una medida del 40%. De alguna medida del 40% hace 40 años, apenas el 24% nominal, no real, es decir, que se le aplique como tarifa, luego lo haremos, que una cosa es el impuesto que se le aplique, luego la realidad de lo que pagan, y eso ha lesionado muy gravemente las finanzas del país, digamos que más capacidad económica tiene, ¿no? Que es de donde vienen las grandes empresas que están obteniendo este beneficio en su inmensa mayoría. Hay otras empresas que no son de esos países, pero la mayoría provienen de ahí. Entonces, esa combinación de ideología ultraliberal y de ingeniería fiscal es la que está detrás de la subida suicida que ha habido de la competencia suicida que ha habido entre los diferentes territorios para ver quién rebajaba más los impuestos para atraer la inversión. En este sentido, fíjate que el conjunto de los estados a nivel mundial se estima que pierden más de 427 mil millones de dólares al año por la tributación en esos llamados paraísos fiscales. Las Islas Caimán o Bermuda, pero también Holanda o Irlanda, que son países de la Unión Europea, se benefician de esta situación. Por eso es tan importante esta propuesta política, porque de alguna forma recoge la necesidad de que haya un cambio en ese sentido. Ahora veremos si esa necesidad se ha plasmado de una forma clara, precisa, y nos lleva hacia un camino en el que de verdad tenga solución este asunto, o si, bueno, es un, como a mí me gusta denominar muchas veces eso, un canto lírico al amanecer, ¿no? Que se sacan algunos para vendernos una bonita foto, vendernos unas buenas intenciones. Todo lo queremos hacer por ti. A mí me recuerda mucho aquello que decían nuestros padres cuando nos querían hacer, quisiéramos algo que nosotros no queríamos, y decían, pero si es por tu bien, ¿no? Pues algo así, bueno, ocurre continuamente a través de nuestros grandes mandamases mundiales. Y digo que esta situación es un poco, digamos, poco definida todavía, porque en mi opinión este acuerdo pues goza de una gran ambigüedad, ya que realmente solo termina por defender una tasa del 15% cuando debería de determinar para llegar a ser aplicable toda una serie de cosas de las que ahora después seguiremos también comentando. Es decir, no basta con decir vamos a poner una tasa del 15%, de tal forma que el que tenga menos del 15%, pues a la empresa le va a dar igual, porque yo como país del que está en el que tengo la empresa le voy a recaudar el 15%. Si paga en otro lado el 8,5%, le va a dar lo mismo porque yo le voy a cobrar el 15%. Primero voy a ver cómo se hace para conseguir eso, pero bueno, ese es el camino que hay. De todas formas, esta norma, como yo digo, tiene una cierta ambigüedad porque la letra pequeña siempre es muy, muy importante, ¿no? Siempre parafraseando francés célebre, habría un gran ministro de la República que decía, hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos, ¿no? Bueno, pues falta la concreción de todas estas medidas. Esto tiene cierta lógica, ¿no? Porque hay que dejarle un espacio en la escena a los jefes de Estado. De momento aquí lo que se han reunido son los ministros de Finanzas de los G7. Tienen que darle paso a los grandes mandamases y la certeza de que ese posicionamiento de las 7 no es el final del camino, sino una de sus primeras etapas. Es decir, estamos dando un anuncio histórico, pero realmente estamos en una muy primera etapa. Faltan posteriores negociaciones de este G7, esto tiene que pasar al G20, tiene que ser aprobado en el G20, luego se tiene que discutir con el conjunto de los países. El G20 solo tiene 20 países, claro. Estamos hablando de 140, 150 países los que pueden verse afectados por este tipo de normativa, y eso dispone, requiere de un margen para negociar y sobre, que tiene que ir avanzando a lo largo del tiempo. Fijaros que la iniciativa inicial estadounidense de Biden en el principio era de un 28% para su país, llegó a proponer un 21%, o sea, lo redujo, y al final se ha quedado en un 15%. Y eso a falta de que aún entren en el salón un actores muy principales, como Singapur, Holanda, Irlanda, que son países que tienen lo que podríamos llamar impuestos low cost, ¿no? Tienen unos impuestos muy rebajados. Y además, por ejemplo, un gran país como China mantiene un silencio clamoroso, ¿no? O sea, no ha dicho absolutamente nada sobre lo mismo. En cualquier caso, yo voy a leeros lo poco que he podido conseguir de lo que son los detalles del acuerdo. Es decir, es muy fácil leer en la prensa los titulares de los ministros de finanzas diciendo esto es maravilloso, esto no sé qué, pero solo he encontrado en un sitio un documento que parece que es el detalle del acuerdo, ¿no? Tampoco tengo una seguridad absoluta, pero tal y como está expresado y en términos literales, entre comillas, pues parece que forma parte de algún documento que ha sido acordado por las partes, ¿no? Y en principio tiene, digamos, tres párrafos, ¿vale? Y los voy a comentar. El primero dice, nos comprometemos a un impuesto mínimo global de al menos el 15% país por país, y estamos de acuerdo en la importancia de avanzar en el acuerdo y esperamos llegar a un acuerdo en la reunión de julio de los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20. O sea que estamos de acuerdo, la importancia de avanzar, esperamos llegar. Sí. Es decir, cuando uno lee, ya parece que lo único que se ha iniciado es un camino, ¿no? Cuando estaban dando un acuerdo histórico, ¿no? El segundo apartado, yo me gustaría que hubiese algún oyente que fuese capaz de explicarnos su significado, porque y yo llevo 40 años viendo estados financieros, auditándolos, revisándolos y haciéndolos, y no sé cómo se hace esto, pero bueno, lo voy a leer también. Nos comprometemos a alcanzar una solución equitativa en la asignación de derechos tributarios con los países del mercado otorgados derechos tributarios sobre al menos el 20% de la ganancia que superen un margen del 10% para las empresas multinacionales más grandes y rentables. Yo, bueno, tendrían que poner de alguna forma un poco más mejor descrito, porque no termino de entender. Claro, dice el 20% de su de la ganancia que superen un margen del 10%. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Claro. ¿No? Para las empresas más grandes y rentables. Bueno, ¿cuáles son esas empresas? La definición de los afectados, para empezar, brilla un poco por su ausencia. Y luego, otorgar derechos tributarios, no sé exactamente qué significa. Una cosa es otorgar un derecho tributario y otra cosa es recaudarlo, para empezar. Entonces, bueno, parece que pretenden poner aquí alguna condición como que sería sobre un porcentaje de los beneficios y siempre y cuando supere un beneficio determinado, que me imagino que eso habrá que negociarlo, habrá que verlo, con lo cual pues al final no sabemos si esto solo se aplicará a una parte de los beneficios, siempre que el beneficio de una empresa supere un no sé cuánto sobre las ventas, no sé cómo, realmente de aquí no soy capaz de explicarlo, ¿vale? Y el último apartado dice que proporcionaremos la coordinación adecuada entre la aplicación de las nuevas normas fiscales internacionales y la eliminación de todos los impuestos a los servicios digitales y otras medidas similares relevantes en todas las empresas. ¿Cómo? Este sí está, a pesar de lo oscuro, está muy claro qué es lo que pretende. Lo que dice es que cuando esto se ponga en marcha, que se olviden de poner impuestos a los servicios digitales. Es decir, que se olviden de la tasa Tobin, que se olviden de la tasa Google, etcétera, etcétera. Sí. Que Estados Unidos requiere que para que esto se ponga en marcha no debe haber tasas específicas o especiales sobre este tipo de servicios, sino que todo debe quedar reducido a eso, o sea, que desaparecería esa, esas tasas que estaban tratando de poner en marcha la Unión Europea. Sobre todo aquí, bueno, no sé si era la Unión Europea, pero sí, era la Unión Europea. Unión Europea la que estaba moviendo el páramo. Bueno, como veis, se está dando mucha importancia al establecimiento de ese tipo mínimo, pero también es relevante el segundo componente, que es el que pretende atribuir a los países el derecho de grabar parte de los beneficios. No sé, la semana pasada estábamos hablando fuera de micrófono, Pepe, precisamente este tema, ¿no? Que decía yo, está saliendo la noticia de que van a poner un impuesto mínimo, pero lo importante no es solo que sea el impuesto mínimo, sino quién recauda ese impuesto mínimo, que no solo lo recaude el país del que es la corporación, porque entonces seguimos estando un poco en las mismas. Estamos en una economía global, los resultados de las empresas se generan a nivel global, y lo que quieren los países es que si se genera un beneficio en su país, recaudar por parte de ese país. Ese aspecto, que está un poco en los comentarios de los diferentes ministros de finanzas, aquí está de una forma no excesivamente clara, ¿no? Se supone que tiene que estar en lo de dar una solución equitativa en la asignación de derechos tributarios a los países, pero no dice, digamos, no concreta realmente ese tema, aunque por lo menos parece que Estados Unidos ha pasado de rechazar este segundo aspecto de que se distribuyan los resultados por los diferentes países en los que sostienen los resultados a admitirlo y a poderlo llevar para adelante, ¿no? Con lo cual se resolvería realmente el problema de esa deslocalización fiscal de la que estamos hablando, de que se están llevando los resultados a un país determinado, y que si solo se pone en base el impuesto mínimo, seguiría deslocalizándose en el sentido de que el que obtendría la recaudación sería el país del que es la corporación. Si no montamos un sistema por el cual repartir, pues va a ser un poco difícil, ¿no? Y, Alfonso, ¿esto cuándo quieren ponerlo? Perdón, que se me ha escapado. Está la noticia, pero se prevé un tiempo. Esta es la noticia, como decíamos antes. Realidad, veremos a ver cuándo tiene lugar. Esto tiene un largo recorrido. Tiene un largo recorrido, sobre todo si se quiere hacer de verdad bien y lograr un acuerdo. Lo del justo e injusto es siempre muy relativo, porque sí, claro, cada uno tiene las cosas como las ve, ¿no? Durante años las tributaciones han estado afectadas al lugar de residencia fiscal, ¿no? El cambio tan tremendo que hemos tenido en la economía, que hace que los resultados de las empresas no provengan en su gran mayoría de su localización en esa sede fiscal, sino que se tienen a lo largo de todo el mundo, pensaba en un Google, en un Amazon, que obtienen beneficios a lo largo de todo el mundo, pues claro, el solo fijar el que el impuesto sea por el lugar donde esté la sede fiscal es algo que no le conviene al conjunto de los países. Entonces hay dos cosas que no le convienen al conjunto de los países. Una es esa y otra es que haya países que atraigan a la localización de esas empresas con impuestos muy bajos. A esas dos cosas a las que se supone que se quiere enfrentar este tema. De momento, lo de poner un impuesto mínimo está ahí. En cualquier caso, los estudios señalan que ese impuesto es muy bajo, ¿vale? Pensad que una gran parte de países tienen impuestos del 25-30%. El propio Estados Unidos quiere llevarlo al 28%. Está hablando de un 15%, de un tipo bajo. Y que, por tanto, bueno, esa puede ser parte de la felicidad de la que hemos hecho cuenta de Facebook y Google, ¿no? De que, bueno, pues, al final sea así, pues yo, puede que estén encantados, ¿no? Además de su propia capacidad, como tienen estas empresas, para, de alguna forma, al ser prácticamente, si no monopolio, oligopolio, transmitir los impuestos a través de los precios, ¿no? Entonces, bueno, el camino es complicado. No sé cuánto tiempo se tardará en poner en marcha. Será ambicioso en la medida en que de verdad permita que ese impuesto pueda ser recaudado por todos los diferentes países en los que tienen la actividad de las empresas y no solo porque se fije un mínimo. Es decir, hay que avanzar de una forma importante en ese sentido, en subirlo, de ese 15%, sin duda, y además en conseguir que se distribuya entre todos los países. En la medida en que eso se vaya consiguiendo, bueno, pues estamos ante un primer paso. En cualquier caso, yo creo que es un paso que hay que celebrar, ¿no? Yo lo pongo en duda, lo critico en el sentido de que me parece que están vendiendo la piel antes de haberla cazado, ¿no? Pero es un paso importante el que el conjunto de los países se den por aludido en este sentido. No se dan por aludidos como pueden pensar porque de repente se han vuelto muy justos y muy equitativos. Se está ocurriendo porque tienen una necesidad de recaudación enorme en estos momentos después de la crisis por la que hemos pasado. No nos olvidemos de cuál es el objeto por el que están así, ¿no? Pero sí que es verdad que como no se haga ahora, donde hay una presión social, digamos, pero una presión real en las economías de los países, como no sean capaces de hacerlo los políticos ahora, difícilmente van a entrar por el camino ese las grandes corporaciones. De hecho, ya algunas empresas en España estaban diciendo que les parecía, y no sé también si del Banco de España ya había dicho algo, que parecía que la tasa esta que era que dónde íbamos, ¿no? No lo tengo fijo quién ha sido, pero sé que alguna empresa, incluso alguna eléctrica, había dicho algo sobre el tema, ¿eh? Había hecho algún comentario de que le parecía una barbaridad, ¿no? Sí, claro. Esto ya responde un poco a la inteligencia de cada una de las empresas. ¿Cómo asumir una situación de este tipo? Probablemente la capacidad de información y conocimiento que tiene del tema Google o Facebook y la forma en que su gobierno les haya vendido que iban a impulsar este camino, pues ha favorecido el que estas empresas hagan unas declaraciones positivas en este sentido. Yo no lo sé, estoy aventurando, ¿no? Pero es algo así como si dijera, no te preocupes, que no va a ser tan grave, ¿no? Ese tipo de cosas, desgraciadamente, se da mucho entre la política y la economía. Y claro, a quien no está tan cerca de ese juego, bueno, el que se pongan en marcha este tipo de situaciones, por ejemplo, a empresas que no tienen la capacidad grande como tienen estas multinacionales para transferir impuestos de un lugar a otro. Pensar que, por ejemplo, tenía por aquí un dato que me llamó mucho la atención. Estamos hablando de las grandes, pero que no todas son grandes. Todas las empresas, quiero decir. Sí, no todas son grandes. Hombre, hay algunas. No, pero cuando está... Uno de los temas que se tiene que definir precisamente en el avance que se haga de este asunto es cuáles son las empresas afectadas. Exactamente. ¿Vale? Es decir, ¿de qué estamos hablando? En principio se supone que debemos estar hablando de grandes corporaciones, es decir, de empresas que tienen una real capacidad, primero, para ofrecer sus servicios en una gran parte del mundo. Habría que de alguna forma analizarlo, porque si no tienen negocio fuera de su propio país, esto no tiene ningún sentido. Estamos hablando de las que tienen negocio fuera de su país, pero habrá que verlo en qué medida, porque negocio fuera de su país tienen ya prácticamente todas las empresas. Una cooperativa aceitunera de Andalucía vende una gran cantidad de aceitunas fuera de su país. Habría que ver en qué medida. Habría que ver de qué estamos hablando desde el punto de vista de los impuestos, es decir, qué clase de estructura societaria que lleva una estructura fiscal determinada favorece el que estas empresas se vean bien atendidas en la situación actual. Y me refiero a lo siguiente, ¿qué es lo que están haciendo, por entrar un poquito en el meollo del tema, qué es lo que están haciendo las grandes empresas en este sentido? Pues utilizan un mecanismo bastante, bastante simple. O sea, para afinar con claridad, hay dos mecanismos por el cual las grandes sociedades reducen de forma importante su tributación sobre su tasa nominal. Una, la más elemental, y eso lo hacen dentro de su propio país, es mediante la consecución de exenciones, subvenciones, deducciones, etcétera, etcétera, que hacen que una tasa del 25 se convierta, como ocurre, por ejemplo, en el IBE, pues en una tasa del 3 o del 4% para todo el conjunto del IBE, como consecuencia de deducciones, etcétera, etcétera. Ese es un mecanismo. Tremendo. Otro mecanismo al respecto es la creación de sociedades en, vamos a llamar, paraísos fiscales, sabiendo que en esos paraísos fiscales estamos hablando, por ejemplo, de tres países de la Unión Europea. Muchas veces es que siempre nos vamos al Caribe a pensar en los paraísos fiscales. Hay que pensar que en el propio Estados Unidos hay paraísos fiscales. Pero dentro de estos paraísos, pues está, podríamos definir, aunque no esté así definido en el conjunto de la doctrina, pero es evidente por su tratamiento de los impuestos, Irlanda, Holanda y Luxemburgo, que tienen tratamientos fiscales muy favorables para la atracción de inversiones. Y que hace que esto... ¿Más que Suiza? Suiza también está, pero estaba hablando de la Unión Europea, como Suiza no está en la Unión Europea, bueno, Suiza también lo tiene, efectivamente. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Pues se crean sociedades en esos países que están apoyadas en unas leyes, por ejemplo, que otorgan el que una empresa pueda tener la propiedad intelectual de una patente, de una iniciativa, de un desarrollo dentro de esa sociedad en ese país. Y que esa sociedad lo que haga sea cobrar a el resto de las sociedades de esa corporación que están usando esa tecnología, esa formación, esa información, etc. Ya. Es lo que se llama en términos de contabilidad los llamados precios de transferencia. De tal manera que tú lo que haces es que extraes todo el beneficio de un país determinado poniéndole en un canon muy elevado a esas necesidades que tiene la otra empresa, de tal manera que los resultados de la empresa son muy pequeños en el país donde se está produciendo el negocio y son altísimos en donde tiene la sociedad por la que tiene los impuestos. Y estaba diciendo que, por ejemplo, hay un ejemplo que me ha llegado no hace mucho, ¿no? Por ejemplo, Google ya era capaz de declarar y tributar por unos ingresos en Irlanda de 22.000 millones de euros con apenas 4 millones de clientes, mientras que en Alemania, con 18 veces más clientes, apenas sí tenía 300 millones de euros de ingresos, ¿no? Fijaros la diferencia de tratamiento, ¿no? Bueno, pues eso es a lo que, de alguna manera, habría que tratar de evitar. Habría que tratar de evitar. Claro, si en todos los países se tiene una misma tasa de impuestos, más difícil, vamos, no le va a interesar a las empresas hacer esto, porque esto es traspasar desde, por ejemplo, en España que paguen más impuestos y en Irlanda menos, pues cargarle servicios a España y sí, pues, no les va a interesar situarse fuera de su país, pero si no conseguimos que la parte de la facturación que hacen fuera de su país tribute fuera de su país, el negocio en realidad para quien va a llegar es para quien va a llegar. Es decir, si al final de esto resulta que como consecuencia de esta iniciativa americana lo único que se consigue es que el impuesto mínimo se fije en el 15%, el gran beneficiado es Estados Unidos, claro, que es quien tiene las grandes corporaciones y va a conseguir elevar su tasa de recaudación prácticamente al doble. Claro, claro, claro. Entonces, están en juego muchas cosas. Yo entiendo que el resto de los gobiernos son conscientes de esa realidad. Cuanto más potente sea la capacidad, digamos, de un país en cuanto a empresas multinacionales, se va a ver interesado en que se ponga ese impuesto mínimo, pero no va a tener ningún interés en conseguir que el reparto se haga de la forma en que donde se esté generando el negocio, ¿no? Si queréis un último apunte, no sé cómo vamos de tiempo. Ya nos están diciendo. Ya están apretando. Sí. Bien, solo un último apunte, y es que, por ejemplo, según el Observatorio de Impuestos de la UE, la consecución de este impuesto global sobre los beneficios están estimando ya que sería de 164.000 millones de euros y podría llegar a ser hasta de 460.000 millones de euros con un tipo del 25%. España, en esos niveles, digamos que ingresaría en torno a 700 millones de euros. Yo no sé realmente cómo han hecho el cálculo. Si esto fuese así, quiere decir que un pan como unas tortas para España, porque por la tasa Google, sin ir más lejos, esperaba recaudar a España 1.200 millones, ¿no? En fin, la felicidad ya va por ¿cómo dice? ¿Por patio? Por barrio. Bueno, Alfonso. Sí, porque cuando me acuerdo al principio de este, en octubre por ahí, hablamos de eso, del dinero, de la recaudación de la tasa esa, que donde la podíamos, donde se iba a invertir y todo eso. Y ahora llegamos a que, en fin, esto siempre es nuestra sorpresa. Claro. Iba a decir, como habíamos dicho, queda camino, lo único que quería yo señalar con este comentario de hoy es que, bueno, que siempre estamos vendiendo las noticias y luego las realidades van por detrás y que hay que matizarlas, hay que verlas y hay que contar con mucha más información al respecto. Solo un dato, ya si acaso a lo mejor surge en el futuro en relación con este asunto. Pues ya sabéis la noticia de la semana, ¿no? Que se ha dado a conocer por medio de unos como no sé, una agencia independiente de noticias, que las declaraciones de impuestos de las grandes fortunas estadounidenses durante un periodo de más de 15 años, ¿no? Se ha dado a conocer hace dos o tres días. Sí. Es espeluznante, en mi opinión. No sé qué término utilizar, pero que los hombres más ricos de los Estados Unidos ni el 1%, se permitan no pagar impuestos, tengo aquí el detalle de varios, no voy a entrar ahora a comentarlo, pero se permitan no pagar impuestos y que la reacción por parte del gobierno estadounidense sea que Estados Unidos investiga la filtración de las declaraciones de impuestos. Sí, hombre, sí. A mí me gustaría que investigara cómo es posible que estos señores no paguen los impuestos correspondientes. El problema fundamentalmente es que seguro que lo han hecho bien. Es decir, que la declaración de estas personas está bien hecha. Lo único que te hace pensar es decir, pues entonces estamos haciendo muy mal el control fiscal, ¿no? Es decir, si estás cumpliendo con la legalidad y no estás pagando impuestos, y un asalariado está cumpliendo con la legalidad y está pagando impuestos, aquí hay un tratamiento. Así se puede perfectamente entender por parte de todos el que haya declaraciones que hemos oído precisamente también con esto del 15% de las grandes fortunas, e incluso cuando estábamos en lo del COVID, que ellos estaban dispuestos a pagar mucho más. Claro, mucho más de cero es fácil pagar. Claro, no hay ningún problema. En este caso, con la noticia que tú has dado, se trataba de matar al mensajero, sí. Como se suele decir. a los que no pagan impuestos, nada, pero quien lo ha destapado. Hay una pequeña declaración del secretario de, no sé si es del Tesoro o de Finanzas americano, diciendo que habría que estudiar este asunto también, el por qué estos señores no pagan. No paguen. Está bien, ya. Sí. Bueno, Alfonso, como empezábamos, que había mucha tela que cortar y no la hemos cortado, esperamos que el sastre que tenemos aquí a mano pues nos sirva para la semana que viene ahondar en estos temas tan interesantes, ¿no? Así que muchas gracias, Alfonso, por estar aquí con nosotros hoy en esta mañana del domingo, que yo sé que te quitamos tiempo, pero que para nosotros es muy satisfactorio que tú vengas aquí a informarnos de esto. Muchas gracias por tanto. Muchas gracias a vosotros. No dejes Paradigma Radio. Que este mundo roto estrope tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, echarás al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Hoy en la ventana científica no estará con nosotros nuestro amigo y colaborador César Jiménez Sanchidrián, por llevar unos días indispuestos. Todos los compañeros y compañeras del programa les deseamos una pronta recuperación. Pero no estará César, pero sí le vamos a cambiar un poco el nombre a la ventana científica, la vamos a designar con nombre propio. En este espacio queremos resaltar a aquellas personas cuyas cualidades han hecho que sea acreedor de este. La persona acreedora en este espacio de hoy se llama Rafael Granado y está sentado en nuestra mesa de estudio en esta mañana de domingo. Rafa, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José. Pues nada, en primer lugar, darte las gracias por contar conmigo también. Cada momento que no sé cómo agradecer para que si sirve de algo, como se suelen decir, ¿no? Las superaciones y eso para otras personas, pues estamos siempre dispuestos a eso. Sí, pues eso es lo que vamos a hablar aquí, de la superación de una persona que ha tenido que pasar por muchas vicisitudes en su vida, pero que al final ha encontrado un camino en el cual él se ha desarrollado profesionalmente de una manera, yo diría que en caso impresionante. Rafa, empezamos un poco a que nos hables de tu vida, qué fue tu niñez y cómo transcurrió todo esto. Bueno, pues la verdad ¿En qué año naciste, Rafa? En el 76. Vale, sí. La verdad que, bueno, es una historia un poquito larga, ¿no? Podríamos estar prácticamente 4 domingos seguidos, pero sí que voy a hacer esto lo breve posible, puesto que, bueno, pues como conoce, pues mi vida está expuesta en las redes sociales, porque yo lo hice público en su día cuando necesité de las redes para un indulto, en este caso, que ahora diremos el porqué. Y sí que es verdad que bueno, es más sonada la historia mía por ese motivo, ¿no? Porque al final lo tuvimos que hacer público para poder salir del hoyo donde llegó mi mala cabeza, porque la verdad es que la culpa no la tuvo nadie, nada más que salir, porque a esto le dice en el lenguaje vulgar de, sí, salir de la trena, ¿no? Salir de la trena, salir de, bueno, de todo un poco, ¿no? De todo lo malo que cualquier ser humano se puede imaginar, pues pasé por ahí, tuve que pasar, como vuelvo a decir, por mi mala cabeza, por la noche, por mal camino, por no tener alguien, un guía, en fin, muchísimas cosas que se da ya para que te lleven al final, pues, como suele decir, a ser carne de cañón, ¿no? Ya. Y esa es la pura verdad, eso no hay más. O sea, si no tienes una guía en la vida, alguien que te diga por aquí sí, por aquí no, pues es muy difícil que puedas tocar cielo sin ayuda. Sí. Quiero resaltar una cosa, y es que Rafa estuvo un tiempo en la cárcel, pero que hoy es un fisio osteópata extraordinario, es una buenísima persona, él está, tiene su vida encarrilada, pero entonces queremos volver, y no es porque queremos que tú te flageles, ni mucho menos, sino que queremos volver a tu inicio. ¿Cuánto tiempo estás en la cárcel, Rafa? Bueno, la condena son 8 años. Pero bueno, vuelvo a decir que te voy a contar un poquito. Venga. Toda la historia para que no empecemos por lo malo, porque si no me vaya a echar. Vale. Entonces, bueno, pues yo soy, como digo, nací en el 76, bueno, a las afueras de Córdoba, ¿no? En un barrio en el sector sur, donde por aquellos años, pues, pertenecíamos a un barrio, digamos, de la periferia. Y sí que es verdad que justamente detrás de una venta que había por aquello entonces, la venta Mariano, que es donde venían todos los pueblos, y la catalana, como decían, voy a coger la catalana para ir al pueblo. Pues yo vivía justamente a la espalda, en una casita que pegaba al río, con una huerta que había allí también, varios hombres con vaca, en fin, que me crié un poco en lo que es el ambiente sano, ¿no? De campo, pero después lo que es ambiente a nivel personal, a nivel familiar, pues sí que es verdad que es una familia bastante desestructurada. Mi padre, pues por aquello entonces, cayó en las garras de la droga. como se conocía, bueno, antes y ahora, un yonki, porque se pinchaba. El tema de la heroína pues le pilló en aquellos años bastante duro y fue uno de los que cayeron. Y mi madre, pues con 36 años, pues ya digo, falleció ella con 36 años, con 5 hijos ya y con 5 tumores en la cabeza. O sea que, ¿qué voy a contar un poco? Tampoco quiero profundizar más. Todo, cualquier persona que sepa que un padre drogadicto, una madre enferma, pues qué decir, que maltrato, palizas, meses sin ir al colegio por las palizas que te pegaban para que no se notara que, en fin. Eso tuvimos la suerte de que la Junta de Andalucía, en una de las veces que faltábamos al colegio, pues se presenciaron en casa y vieron ya el panorama y evidentemente en 24 horas pues nos quitaron de mis padres, le quitaron la custodia y automáticamente pues nos llevaron a colegio interno. Yo por aquel entonces tenía 11 años, era el mayor. Y ahí empieza ya un poco, nos quitan, digamos, de la familia, pero sí que es verdad que empieza una trayectoria también un poco dura porque, bueno, al final, aunque parezca mentira, cuando vemos a los niños, mira, pobrecitos, están, pero al final están en su ambiente familiar. Sí, sí. Han nacido con eso, no quiero decir por ello que sean ya de por vida, o sea, todo el mundo tiene, yo soy creador y creo en las segundas oportunidades. De hecho, aquí estoy yo en la prueba. Pero sí que es verdad que cuando te retiran de la familia, pues tú al final, tu padre te pega, pero al final es tu padre. Has nacido con eso, has nacido, en fin, que lo pasé también un poquito regular hasta que, digamos que me centro un poquito ya en los colegios internos. Entramos en un colegio que hay en la carretera Palma del Río, que era de monja antiguamente, el Colegio San Rafael. Y ahí empieza una nueva etapa porque nos separan a los hermanos. O sea, ya, ya digo, yo soy el mayor y te das cuenta ya que no sabes si los vas a volver a ver, si no. Y nos separan a mi hermana y a mí, que somos los dos mayores. Nos dejan allí en San Rafael y a los tres más pequeños se los llevan a Cerro Muriano. Entonces, a partir de ahí, pues, quiera o no, ya hubo un cambio también importante en mi cabeza, en mi vida, porque con incertidumbre, no sabía. Estuvimos un tiempo de que iban a ser adoptados, que no, que sí, en fin, que al final empieza un poco la rebeldía, ¿no? De ya estás metido en un centro de menores, ya no tienes ya realmente a nadie quien temer, porque al fin y al cabo son educadores, al que temes a tu padre que me pegaba un chiflío y me meaba en los pantalones, así, radical, porque sabía lo que había. Entonces, como que te tienes que hacer un poco, ¿no?, ya más fuerte y enfrentarte a la vida. Es decir, bueno, pues no sé lo que me espera tampoco, porque al final no sé cuándo voy a ver a mi hermano, no sé si me lo van a traer, si nos van a llevar, porque ya dependemos de otras personas que, por suerte, para mí han sido al final mis padres. Tanto Ana Gómez como Bernardo Soldado para mí han sido mis padres porque de hecho me han estado apoyando y siguen apoyándome todavía, o sea que fíjate, pero sí que es verdad que ese trayecto fue un poco complicado. Después los veranos sí que es verdad que nos los traían al colegio, nos juntaban los tres meses de verano, otras veces no íbamos allí, pero ahí empieza ya, como digo, el desapego de cariño familiar, de padre, de madre, de familia, porque al final éramos 5 hermanos, una familia desestructurada. Mi abuela, por parte de mi madre, pues metía también temas complicados, en fin, que no queríamos ir. Por la otra parte de mi padre, pues también cada uno con su vida. Somos 5 hermanos, ¿quién se va a hacer cargo con su hijo? ¿Quién se va a hacer cargo también de...? Y encima, por medio, pues mi padre, ¿no? Que mi padre, pues, aunque en paz descanse, pero en ese aspecto también, no sé si como padre o algo que quería que tenernos, o ha sido un poco egoísta también en no decir, dar el paso de decir, bueno, pues si yo no puedo tener, pues tener una vida un poquito más. En fin, se juntaba todo. Sí, sí. Al final, que yo cumplo 16 años, me salgo del colegio y nos llevan a un piso de acogida. Y a partir de ahí, pues bueno, pues sí que es verdad que empiezo, me buscan un trabajo. Y empieza mi vida, digamos, a la reinserción de social. Perdona un momento, Rafa. Yo quisiera un poco, y tú lo corroboras, y, es que nos estemos situando en un contexto determinado de Córdoba capital. Estamos en los años 80 y primeros de los 90, donde el paro en Córdoba es bestial, donde la droga ha hecho unos destrozos enormes en los barrios de mayor pobreza. Ahí era un arma que había llegado de destrucción masiva de jóvenes, como podía ser tu padre, y tú conoces esta situación de primera mano. Las instituciones se hacen cargo de Rafa y ahí va a trompicones, llevando una vida de colegio interno, por otra vida una vida de desafecto enorme, pues porque ni tiene al padre ni a la madre que le puedan dar el cariño que necesita un niño para su desarrollo normal, ¿no? Y Rafa se encuentra en esos momentos, ¿no? Te decía Rafa, porque quería situar esto en el contexto de Córdoba. Y entonces, sigue. En aquellos años tan, tan complicados y tan difíciles, sí, que fueron, ¿eh? Sí, mucho, la verdad que... Entonces, nos decías que tienes 16 años. Sí, al cumplir 16 años, pues tenemos una opción de seguir en el colegio interno hasta la mayoría de edad, o por aquello entonces hay una casa, un piso de acogida que pone la Junta de Andalucía para aquellos chavales que realmente, pues... los ven que pueden estar reinsertados a la sociedad ya para buscar trabajo, para seguir estudiando, y yo pues tuve la suerte de ser uno de ellos. Nos trasladan a la Fuensanta, por aquello entonces en Platero Leiva, que es donde actualmente vivo yo hoy, en el bloque de al lado, y había un piso de acogida y me meto ahí, y realmente pues ahí lo que se preocupan es dejarte, digamos, que tú te enfrentes a la vida, ¿no? Ellos te van buscando trabajo, pero quieren que vayas tú. Evidentemente, un poco antes habían ido ya a hablar a ellos pero que lo que querían ya es que tú te desarrollaras, ¿no?, en la sociedad, que no estuviese reprimido en yo, que soy de aquí, de este barrio, y yo no tengo ya opción a nada. Entonces, lo que te dan es esa oportunidad. Y la verdad que, bueno, pues en mi primer trabajo con 16 años me tuvo que firmar Bernardo, como digo. Me pegué casi 3 años en Repuestos Peña, de repartido alguna motillo llevándole a los talleres las piezas de mecánico. Ahí pues pasa todo, accidentes, pasa... En fin, sí, todo el día tirado, sí, en la moto en la carretera, pues... Pero sí que es verdad que a partir de ese momento conozco a una persona que a día de hoy es mi mujer, que es Ana María, que gracias a ella, pues sí que es verdad que mi vida sin ella no tiene sentido ninguno. Bueno, os digo a los oyentes de los Domingos de Paradigma que yo, las veces que he hablado con Rafa, él siempre le ha tenido un lugar de privilegio para su mujer. Es decir, él dice que su mujer forma parte de su vida, pero que además es un poco la luz que ha guiado el camino que él nos sigue contando. Hombre, yo sinceramente, si no llego a conocer ese momento a esta persona que hoy día me acompaña, no estaría aquí. Eso lo tengo más claro que el agua, porque realmente hemos pasado momentos muy duros y es complicado encontrar una persona, ya no como pareja, sino simplemente como hermano. Los propios hermanos, pues, te voy a decir la verdad, hay veces que no dan lo que realmente... tú has dado, o tú das, o... Entonces, o tú necesitas también. O tú necesitas en ese momento. Claro, claro. Entonces, encontrar una persona que ni me conoce ni nada y abrirme la mano de esa manera, pues la verdad que, ya digo, a día de hoy, pues son ya casi 30 años los que llevamos juntos. Aunque demos un salto, te casaste con, sí, ella, ¿tienes hijos? Sí, ¿no? Tengo dos hijos, uno con 21, uno con 9, y la verdad que, ya digo, ahora voy a contar un poquito toda la trayectoria, sí, porque sí, la verdad que... Al final dice, bueno, cuenta tu vida, pero es que ella forma parte, es que ya digo, sin ella no podía estar contando hoy día, porque lo digo mil veces, porque es que la verdad, son momentos muy complicados, muy, muy complicados los que ha pasado ella sola también, porque al fin y al cabo, bueno, cuando una persona estaba presa, está en prisión, te dedicas, si quieres salir de allí, a cuidarte tú, a estar allí, pero fuera es donde está realmente la vida dura. Yo, aunque pese decirlo y digan, oye, no, pero la cárcel está mal, sí, por supuesto, pero la vida realmente dura es aquí. De hecho, lo puedo decir a boca llena porque, por desgracia, tengo un hermano que lleva 20 años preso. Le hemos dado una oportunidad que ha salido también ahora. Y al final, pues, la prisión te convierte en una persona que te dan de comer, te dan... Y al final tenía miedo estar en la calle. Claro, claro, sí. Entonces, sí, yo creo que... De hecho, ha salido y se fue por ahí a hacer otra para volver en prisión. O sea, eso es muy complicado. Entonces yo, gracias a ella, pues siempre he tenido esa luz, esa esperanza que me ha aportado. Bueno, entonces conoces a tu mujer y sigue contando. Conocemos a mi mujer allí cuando tenía 16 años, en la casa de acogida. Y bueno, pues empezamos a salir con la mala suerte. Y digo la mala suerte porque a partir de ahí es donde empieza mi vida calvario. Se mata a mi padre en un accidente de camión. Tú fíjate que la maldita droga no la ha matado, que además de hecho era yonki, pero vamos, estaba ya prácticamente en la última. Y se dedicaba también ahí con otra persona por ropa a Barcelona en un camión. Y mira por dónde, pues en un accidente se mató. Se mató en el camión con 41 años. Nos dan un dinero por aquello entonces. Nos dan cerca de 4 millones de pesos cada hermano. A mí me pilla ya con 17, 18 años para salir y pues imagínate, sin nadie que me diga nada ni... Con dinero en el bolsillo. Con dinero en el bolsillo, pues yo creía que iba a comprar Córdoba. Yo digo, yo Córdoba la compro, cierro aquí y esto es para mí todo. Así de... Por eso cuando ven a los chavales, pues es verdad que... Y eso pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que si en aquel momento... hubiese tenido los pies en el suelo, pues igual me desmadro un poco, pero no quiero abarcar, no sé si es que al final es por lo que he visto en la niñez o algo, lo que sí es verdad es que quise llegar más lejos de lo que me pertenecía y conocí a una persona y me metí ya en cosas más complicadas, el tema de drogas, el tema de... Les di un dinero, pues, para hacer dinero rápido, construir más rápido mejor, porque, claro, eso lo coges, lo gastas y quieres más y cada vez más y al final te das cuenta y ya no es la inversión que haces ni la, si vendes droga ni no, es el embolado que te metes porque entra al en final un mundo. Entra en un mundo muy, muy, muy complicado para la hora después de poder decir hasta aquí llego y no puedo. Porque tú te puedes quitar de la droga, te puedes quitar, pero hay cosas que... entran otros factores independientemente de la droga, que son las personas. Y ahí ya sí entramos en un mundo muy oscuro que te puede costar caro. Que no, bueno. puedes salir de ahí, ¿no? Como puedes, pero... Que sí, hay unos si compromisos. Te metes unos temas complicados, puedes... Entonces... Puedes tener muchos problemas. Rafa, saltamos de aquí y obviamos ese, uh-huh. ese núcleo de tu vida sí. y entonces tú ya estás en la cárcel. Yo estoy en la cárcel porque, bueno, pues no, pero lo voy a decir porque al final las personas buscan en internet, buscan en Facebook y bueno. yo no me corto ni un pelo porque sinceramente yo lo que sí voy a dejar claro es una cosa, que yo eso es una mochila que yo voy a llevar hasta que me muera, o sea que esa mochila la lleva hasta que te muera. Lo que sí es verdad que, bueno, pues con esa mochila, si yo puedo abrirla y dar las pautas a otra persona para que no cometa, o por lo menos el mínimo error que yo cometí, pues ya me ha servido a mí para algo. Sí, de esa manera, yo tengo una mancha que esa mancha no me la van a quitar a mí nunca. Lo que sí he intentado desde que mi hijo nació el mayor, de los 21 años y este con 9, pues es que a él, lo que su padre, en este caso yo, hice en su día, es que no le salpica a ellos. ¿Cómo? Pues evidentemente quitándolos del medio. ¿Cómo los quito del medio? Pues muy sencillo. Yo, mi hijo el mayor, no conoce a mi abuela, ni conoce a ninguno de mis tíos que realmente iban por los caminos que no deberían de ir. Porque ya me he encargado yo de que ni los conozca siquiera. Para que ni se preocupe de nada. Entonces, al final tienes que saltar muchas veces para que tú puedas decir hasta aquí he llegado y volver a una vida nueva. Tienes que saltar unas barreras que sabes que te puede costar caro, pero que yo estaba dispuesto a hacerlo porque al fin y al cabo yo no quería ni la mitad de la mitad por donde pase mi hijo que lo que yo pasé. Primero porque ellos tienen un padre y una madre en relativamente condiciones, trabajadores, entonces no tienen por qué saber nada, nada más que lo que yo le cuente, porque yo eso sí lo tengo claro, que yo, mi hijo, el mayor, que es el que ha vivido todo el proceso mío, yo me senté con él cuando cumplió la mayoría de edad, ya lo sabía, pero que yo le hablé como dos personas adultas y le expliqué todo el caso, le dije todo, porque al final los niños en el colegio, pues, se sabe todo y son malos, entonces sí, no tiene por qué acachar la cabeza cuando ha cometido su padre un error. Él no tiene culpa. Y lo que totalmente tú dices, ¿no? Cada uno tiene que asumir su propia historia. Exactamente. Y la historia tuya no es de tu hijo, pero tiene que saberla también. Exactamente. Claro. Sí, sí. Tiene y debe de saberla, claro, porque claro, al final, bueno, también ya como mayor de edad, pues puede tirar para un lado u otro o decir sus propias conclusiones, sacarlas. Pero sí que es verdad que mi obligación es de decirle esto es la verdad, esto es, te quitar los papeles y esto es lo que hay y esto es lo que somos. Así es que sí que es verdad que realmente es complicado cuando tienes hijos y más cuando estás en prisión, estás en los colegios y estás. Pero bueno, volvemos a lo mismo, que ya me he encargado yo de que esa etapa, pues sí que es verdad que no, que no tengan nada en absolutamente que ver, simplemente nada más que yo soy su padre y esa es mi historia, ya está, no tiene que ver y nada más. Esa es tu historia de atrás. Claro, exactamente. Tú eres un hombre nuevo y... Llevo ya, pues ya ves tú, llevo sin fumar, él tiene 21, pues un año más, sin fumar, sin beber, yo el único vicio que tengo es correr y tomarme un café por las mañanas y estar todo el tiempo posible con mi familia. Así es que... Volvemos a lo mismo, que yo salí del colegio, conocí a mi mujer y sí que es verdad que ella, como comento, pues es lo que me dio la empecé a conocerla. Entré en prisión porque mi padre murió del accidente, como he comentado, y nos dieron un dinero. Quise volar más alto y lo que fue es que hice que invertí 2 millones de pesetas, invertí, se los di... Ahí no hay contrato ni nada, de ahí hay palabras de toma, yo quiero esto, lo otro. Y ¿qué pasa? Que con el tiempo, pues, mi mujer, la mujer de hoy día, pues, es una mujer humilde. Unos suegros que son de Montalbán, de un pueblo, que son ni la han visto a ellos en la vida, y me dijeron, oye, deja esos rollos, que no te hace falta, deja el dinero, tú estás trabajando, no te hace falta, que al final te vas a complicar. Como se suele decir, dices tú, claro, pues venga, por macho, por... No, ese dinero es mío y yo voy, lo voy a cobrar como quiera, como se suele decir, ¿no? Por lo criminal, por lo civil, por lo criminal. Y así fue. Fui a hablar con él, pues evidentemente no se puede hablar como podemos hablar aquí una conversación, porque esos son otros mundos y ya es o tú o yo. Y digo, pues nada, llegué un día de trabajar, por visto mi suegra llorando, mi suegro llorando, mi mujer... Y se había presentado este tipo, pues, con una pistola que o los dejaba o a ver cómo parábamos esto. Pues yo no tuve nada más que avisar también a un tío mío, como te digo, que por desgracia venía de pagar 9 años en Colombia, también, en prisión. Y averiguamos un arma y le dijimos, ¿nos paga o no nos paga? Y al final, pues, fueron 2 tiros lo que se pegó en 2 tiros, no murió. Por suerte, porque si no también, aparte, sería otra carga. Me alegro mucho que no se haya, que no le pase hoy día nada, porque... Pero sí que es verdad que si me pregunta la pregunta del millón, por decir, ¿estás arrepentido? Pues a día de hoy te voy a ser muy sincero. No estoy arrepentido. No estoy arrepentido. Si te digo que sí, te estoy engañando. Porque creo que a partir de ese momento fue el cambio de mi vida. De todas maneras, no había otra opción. Ya. O sea, porque si no, si estaríamos hablando de que yo no estaría aquí y a lo mejor él pues estaría por ahí. Ya después, esto es un debate que se puede debatir, y yo lo aceptaría, pero que si te digo yo, mi pregunta es no. No porque mi vida no cambiaría. Ya, sí, porque si no fuese eso, hubiese sido otro y si no, me hubiesen quitado a mí más adelante del medio, seguro. O sea, no habría otra opción. Sí. Es complicado, es difícil, pero no hay otra opción. Entonces, pasa esto automáticamente a prisión. A prisión, porque como él no muere, da mi nombre, da todo, van a por mí, a prisión. Yo no pongo ningún impedimento, desde luego, porque sabía que venían a por mí, y entro en prisión. En prisión el fiscal me pide 32 años de condena. por tendencia ilícita de armas, por en fin, que estaba premeditado, en fin, todo, 32 años de condena. Vamos a juicio y se me quedan en 12. La suerte mía es que yo, estando en prisión, mira por dónde entra este tipo en prisión. Por falsedad de billetes, por, no sé si llegó por un abuso de menor. Bueno, pues mira, pues yo ya llevaba un año en prisión. Yo me quité, además de entrar en prisión, me quité de fumar, me quité de todo, porque yo tenía claro. Yo me pegué 3 meses llorando en mi celda y diciendo, esto no es para mí, esto no lo quiero, yo cometí un error y me cueste la vida, me cueste lo que me cueste, me tengo que salir de aquí y sobre todo con la cabeza lo menos posible, porque al final eso es lo que te deja tocado la prisión, aunque creamos que no, pero te va mermando porque... Por lo mismo, porque al final es comida, patio, un año, otro, y eso al final es un pájaro. Lo suelta y se muere, no sabe buscarse, pues eso pasa igual, por desgracia. Y sí que es verdad que entra en prisión. Yo estaba ya de ordenanza para la gente que entra desde fuera en prisión. Yo soy interno de apoyo, ¿vale? Para el tema de suicidio, el tema de... Y mira por dónde, cuando entra... Nada más entra con la guardia y me ve a mí allí, pues claro, dijo que no quería estar ahí, que evidentemente tiran de expedientes y ven que no puede haber compatibilidad. Bueno, pues lo llevan a otro módulo. Pues claro, él decía que me tenían que cambiar, que claro, ya, pues allí la funcionaria dice, no, vamos a cambiar, es que lleva un año y va como tiene que ir, cómo va, te cambias tú. Claro. Y se lo llevaron a ella. Total, que entró en prisión y a partir de ahí, echamos a mi abogado, empezamos a movernos con papeles para demostrar de que al final pues el tipo este pues no es tampoco una persona que yo, bueno, pues lo que suele decir, que está arrepentido, pero que no es una persona, que no es un padre de familia, sí, que sí. No es. Pues total, que con unas cosas y otras me quitan 4 años el Supremo. Me rebajan la condena a 4 años. Entonces, son 8 años los que tengo que pagar. De esos 8 años, sí que es verdad que al final pues pagué 3 y pico. Más después en tercer grado, más después los otros últimos firmando. Pero bueno, en ese trayecto de los 4 años en prisión, excepto el primer año que me costó trabajo amoldarte igual a una prisión, a muchísimas familias allí dentro mía. Entonces también otro paso que tienes que dar para vincularte. Desvincularte si quieres progresar, si no es un problema. Entra en prisión y te encuentras allí, es otro problema gordo, porque si hay pelea o ahí, pues, al final tienes que estar también ahí. Entonces te desvincula de allí y me pido el módulo de respeto. ¿Para qué? Pues para estar solamente dedicado a mi deporte. Yo digo, bueno. ¿Cómo dedicado a tu deporte? ¿Qué es lo que haces entonces? Pues porque la prisión, a ver, ¿cómo digo para que no digan, hostia, entonces aquello es un paraíso? No, aquello no es un paraíso, sinceramente. No. Es que tienen piscina, vale, yo la piscina ni la pisé. Porque yo no me voy a meter en una piscina donde, no por nada, pero hay gente drogadista, hay gente mucho... Yo estaba pendiente de mi mujer, de mí, y salir de allí lo antes posible. Para salir de allí lo antes posible es tener el menos contacto con nadie, lo mejor posible, tu deporte, las horas que nos permiten, que es en el patio, y ya está. Y comer lo mejor que puedas, y leer mucho, y tener tu mente pensando ya en el futuro. Y así fue. Bueno, y dice, ¿en el patio haces deporte? ¿Cómo? A ver, cuéntanos algo. El patio, pues, volvimos a lo mismo, que voy al búnker, el búnker es donde está la funcionario, y le comento que si hay una celda libre para estar solo. Me dicen que no, que se iba a ir uno de libertad, que cuando se fuera, pues, ya estaba yo pendiente, y efectivamente, cuando se fue, cogí la celda para mí solo, y a partir de ahí, pues, ya no tengo un compañero que fume, un compañero que se droga, ya depende de mí. ¿Por qué? Porque eso evita también cacheos nocturnos de los funcionarios por la droga. Entonces evita ser menos sonado. Allí lo que tienes que pasar lo más desapercibido posible para que, y si te conocen, que te conozcan por algo bueno, ¿no? ¿Qué es lo que es bueno? Pues nada, que digo, pues ya está, mientras que están aquí allá fumando y todo, me pongo a dar vuelta al patio. Y así fue. Empecé un día a darle vuelta, el primer día le di cerca de 300 vueltas al patio, un patio que tiene apenas 200 metros. Otro día, no tenía nada que hacer, nada más que correr, comer e irme a la cama a leer. O sea, no tenía nada que hacer en una prisión. ¿Cómo te miran entonces a ti los reclusos allí? Pues al principio mal. Al principio mal porque evidentemente, que estás loco, todo el día corriendo. y ya te miras mal porque los funcionarios empiezan a verte, que ya algo hay distinto a los demás. Entonces, evidentemente, tampoco puedo tener ese contacto directo con el funcionario porque se creen que ya te estás chivando de algo, o sea, es complicado en ese aspecto, ¿no? Es complicado en ese aspecto el llevar un equilibrio, ¿no? En prisión. Entonces, ¿qué pasa? Pues tienes que empezar a cavilar un poquito y a decir, bueno, pues si tengo que decirle algo cuando esté en la celda, pues le toco y le digo, oye, para mañana puedo salir a tal hora, pues. Y así es como empecé. Empecé a correr en Córdoba, pues casi 50 grados con esto de hormigón, corriendo, ya me veían por la torre de control y que decía, hostia, este tío que está loco, ya me conocía por, no, el de la celda 942, el que está corriendo todo el día, el que está. Ya a raíz de ahí hice un mito mío, que es lo que yo buscaba, a través del deporte. Pues, ¿qué pasa? Que cuando me pego así en 8 meses, me propone un educador funcionario, me propone y me dice, oye, ¿por qué no? ¿Quieres que hagamos algo para reinserción? Venga. Llegamos a tener allí gente en el patio, hasta 180 presos y presas corriendo en atletismo, un año entero. ¿Qué pasa? A raíz de ahí, pues me dijeron, oye, ¿por qué no quieres hacemos algo que se escuche fuera en la calle? Venga, vamos a hacer un récord. Y estuvieron mirando una maratón, dándole vuelta a un plato de presión. Y evidentemente había por ahí una maratón, 50 kilómetros, y propuse, digo, vamos a hacer 100 kilómetros. Si pedimos permiso, porque claro, ahí tenemos una hora de patio. Tenemos 3 recuentos al día, y eso hay que estar sí o sí. Tuvimos que pedir permiso a la directora pedirlo a Madrid. Oye, mira, se va a hacer esto, sí, no, sí, total, que conseguimos que nos lo dieran, porque claro, a ellos le venían bien también, porque eso iba a ser muy sonado, el tema de un récord, una prisión de Córdoba a nivel mundial iba a ser súper sonado con la reinserción. Y efectivamente me dijeron, pues sí, la han aprobado desde Madrid. Televisión Española, Telecinco, Antena 3, El País, todos los periódicos, el de La Morena estuvo allí haciendo una entrevista, todo. Pues estuvimos 9 horas y media corriendo. Se turnaban presos y presas conmigo, hacían 2 horas corriendo, salían unos, entraban otras, hasta que completé yo los 100 kilómetros. 9 horas y media. Dejaron a mi mujer y a mi chiquillo, ya estuvo, porque entonces tenía 4 años, entrar al patio conmigo, me hicieron el recuento a mí, los presos se iban a hacer el recuento y después volvían contados y seguían conmigo. Fue algo que, sinceramente, se le fue de las manos. Vamos, que eso no se va a volver a repetir, por lo menos en una prisión aquí en Córdoba. Pero, perdona, seguimos. Ahora sí. Hacemos un punto y yo... Pero, Rafa, tú eras en aquel momento el centro de atención de aquello. Pero también el ejemplo de que se podía uno rehabilitar en la cárcel con mucho esfuerzo, pero tú lo conseguías. Sí. Y era el ejemplo para todos aquellos que en definitiva, 180 presos que estén contigo dando vueltas allí en el patio, como, pues esto yo creo que te tiene que llenar de satisfacción, ¿no? Sí, hombre, familia, yo a partir de cuando ya dijeron la directora de Madrid que sí, yo sinceramente la puerta la veía cada vez más cerca. Porque yo dije, bueno, si esto es aquí, yo aquí tengo que morir. Yo tengo que estar corriendo aquí 2 meses si hace falta, 5 meses sin beber. O que me saquen muerto, me da igual. Yo quería salir de ahí ya como fuera. Y sí que es verdad que, evidentemente, y sobre todo ver a personas muy malitas que estaban allí por aquello entonces con el VIH y colaboraban conmigo porque lo veía que se esforzaban también. Por desgracia, muchos de ellos ya no están con él, no están porque han muerto. Y sí que es verdad que a mí me llenaba. De hecho, me preguntaban, tío, para correr las zapatillas ya empezaba como que eras allí para ellos un referente, ¿no? Que a través del deporte, vuelvo a decir lo mismo, tuve mucho, hasta conseguir esos muchísimos problemas. Porque era un chivato, que tú lo que quieres salir. Hasta que después, bueno, pues si soy, vente conmigo. Y tiene los mismos beneficios que yo. O sea, que a mí no me están dando ningún beneficio que tú no puedas hacerlo. 20 y se venían, probaban, se pegaban 2 semanas. Que no quiero correr. Te das cuenta cómo hay que seguir. En fin, hasta que le haces ver que cuesta muchísimo sacrificio. Y sobre todo, lo voy a hacer claro, no sé si habrá niños, en la mierda metido, porque eso al final está metido en un pozo con fango que no te dejan salir, porque no te dejan salir. Porque a pesar después de salir de prisión y todo, hay muchísimos inconvenientes en la vida, muchísimos inconvenientes, que tienes que seguir luchando. Yo a día de hoy, tengo mi trabajo, tengo mi gente, me conocen, los que me conocen ya apuestan, vamos. Y sin embargo, te voy a ser sincero, yo me levanto todos los días en alerta. O sea, yo no me puedo equivocar, para ser más claro. Ya. Yo si pego un traspié, lo primero que van a encontrar es... ¿Lo ves? ¿Cómo al final vuelven? Eso, entonces tienes que estar en alerta todo el día. Entonces seguimos con aquel momento en prisión. Pues lo mismo, seguimos corriendo, estamos dando vueltas, pude venir mi mujer con mi chiquillo y a partir de ahí yo me di cuenta que realmente la puerta estaba cada vez más cerca. Se hizo eco el alcalde por acá entonces, Rafael Blanco estuvo allí conmigo, Antonio Hurtado, vinieron atletas como Belén Recio, la campeona de España de 100 metros, muchísima gente importante que estuvieron allí arropándome y me di cuenta y dije, hostia, que tengo la oportunidad para poderle pegar un cambio a mi vida. A partir de ese día, después me pegué 2 semanas, yo vivía en la celda 42, arriba de la segunda planta, y me pegué 2 semanas sin poder ir al patio, de lo que me dolían las piernas. No podía bajar para abajo. Madre mía, no podía salir al patio. Un dolor tremendo. Del esfuerzo. Del sobreesfuerzo. A base de Disepan, de relajante muscular, porque claro, es la primera vez que yo había corrido en mi vida 100 kilómetros dándole vueltas ahí, pues imagínate los aductores, la espalda. Pero bueno, los días después de ese, pues sí que es verdad que me llamó el de la Morena, hacemos una entrevista, me llamaba a una radio, me llamaba a la televisión, y yo me di cuenta que digo, esto... Para mí y para el centro penitenciario, al final, quiera o no, son puntos a favor que al final te sacan. De hecho, estuve 3 años yendo al Campeonato de España en Santander con 100 kilómetros, con 2 monitores. Las prisiones, el Día de la Merced se hacen en todas las prisiones, sobre todo en Sevilla, competiciones, una media maratón. Estuve 3 años que me llevaba a la Guardia Civil y me traía y después íbamos con los monitores y la ganaba. Entonces era un referente también en aquella prisión. Hostia, que viene Granado, que es de los 100 kilómetros. Entonces me di cuenta que poco a poco lo único que tenía que hacer yo todos los días era levantarme y ponerme las zapatillas y entrenar para que vieran que realmente que no es un día ni un mes, sino que es un mes, un año, otro año y ya está. Y juré y perjuré cuando salí por las puertas de que mi droga era el correr. De hecho, hoy día paso todos los domingos, yo hago 35 kilómetros y paso todos los domingos de mi vida por la puerta de la prisión, corriendo. Yo voy por el canal, llego hasta Los Ángeles, de Los Ángeles paso por la puerta de la prisión, de la puerta de la prisión, los depósitos, 35 kilómetros. Y me acuerdo muchísimo de la gente que hay allí porque... Eso te iba a decir, ¿qué sientes cuando pasas por allí? Pues siento que me da pena, sinceramente. Me da pena porque yo tengo la gran suerte... y lo digo así, de tener esa fuerza de voluntad que me he dado cuenta y me he dejado muchísima gente en el camino que no han sido capaces por esa fuerza. Nos deberían de dar un poquito de fuerza de muchas veces cuando tienes problemas realmente complicados. Lo que te falla son la fuerza o la motivación o... No sé, ¿no? Que todas las personas no tenemos la suerte de tener esa capacidad de decir, venga, otro día, venga, vaya, seguimos. Y también, seguimos. Rafa, la fragilidad de los humanos, ¿no? Es decir, somos frágiles, necesitamos que nos quieran, necesitamos estar arropados en la vida cuando la vida nos trata mal, ¿no? Es cierto. Lo que pasa es que también yo tengo también, como vuelvo a decir, casos, pues, al contrario, ¿no? Yo tengo, como he comentado antes, mi propio hermano, que, bueno, más referente, no es por nada, pero más referente fuera que yo, que lo he vivido. De hecho, yo que estoy súper en contacto con prisión, tanto con directora como con jurista, como, de hecho, colaboro muchísimo con ellos. Y en los barrios marginales, o sea, que tengo muchísimo contacto cuando salió... yo le hablé serio y claro. ¿Qué pasa? Que él no quiso. Sinceramente. Y es mi hermano, es de mi sangre. Pero cuando una persona le da una oportunidad, otra, ya te tienes que sentar y decirle, oye, esto va por este camino. Lo quiero, lo toma, lo deja. Que no hay más camino. Rafa, ¿qué pasa después? A ver. Después de prisión. Bueno, después de... te llega un indulto, ¿no? No, al final no llegó. No llegó. ¿Qué va? No llegó. Pidieron el indulto después de toda la carrera y todo. Pues vamos a pedir un indulto y al final el indulto no llegó. Lo que sí llega es un artículo, que fui el primero, el 100.2. De hecho, tú fíjate que las pasemos canuta también, porque me llega ese artículo y me dicen, oye, mira, vamos a ser contigo, va a ser el primero que vamos a apostar por este artículo, que está aquí, pero todavía no se ha utilizado. Bueno, pues me lo ponen y en 24 horas ya está en prisión, estoy en el centro de tercer grado, en Las Quemadas. Me voy a trabajar, la gente, hostia, qué alegría, boom, boom, me voy a trabajar, por suerte tenía el trabajo guardado, la Europapel, o sea, todo lo que es la fábrica me guardaba mi trabajo, todo me lo guardaron, o sea, que se portaron conmigo, me voy a trabajar. A la semana justa, cuando llego al SI para dormir, porque yo tenía que ir a trabajar y tenía que volver a dormir, me dice, me encuentro el monitor, los funcionarios y llorando, porque ya habíamos tenido un afecto. Me dice, Rafa, coge tus cosas y cuando llegues al centro penitenciario, llama a tu mujer. No la llame ahora. Y digo, ¿qué ha pasado? Que tienes que volver para prisión. El juez ha revocado el artículo porque no hemos adelantado a él y es el que tiene que dar esto. No me digas eso, tío. Como me voy a ir ahora del trabajo otra vez. Digo, se van a creer que he hecho cualquier cosa y voy para prisión. Ya, lo sabemos, pero que esto es burocrático. Y me pegaron un palo grandísimo. Sí, sí. De hecho, la gente ahí apostaron por mí, pero dijeron, si ahora ya hace cualquier cosa, como diciendo, está casi justificado. Que no, por supuesto. Y tuve que volver en prisión y está otros 6 meses en prisión. Hasta que el juez me dio ya el artículo. Volví después, igual, volví a mi trabajo, a todas mis cosas. Yo hacía mi vida normal. Los fines de semana me iba a mi casa a dormir. De lunes a viernes, trabajar y a dormir al centro. Y así me pegué casi un año. Me dejaban ir a correr horas extras también, porque bueno, como sabían que de dónde venía esto, me iba a entrenar, me iba a correr y así sucesivamente hasta que termino realmente con la condena. Sí, termino con la condena y ya pues no tengo que ir a firmar ni tengo que ir nada, me llega mi carta de libertad total y ya está. Sigo con mi trabajo y sigo con mi vida, mi carrera, yo antes de levantarme todas las mañanas pues... es mi desayuno. Mi desayuno es irme a correr y después, pues, como ahora, a trabajar y a lo que haga falta. Y sí que es verdad que cuando pasa el tiempo, cuando pasa, llevo casi un añito, pues me siento con mi mujer y digo, voy a pegar un cambio en mi vida. Voy a pegar un cambio en tu vida. ¿Sí? Me voy a poner a estudiar osteopatía, nutrición y yo el deporte es lo que a mí me ha salvado la vida y yo... quiero trabajar para mí, en el deporte. Y claro, ¿qué esperáis que me dio mi mujer? Pues adelante. Me dijo, pues si tú estás dispuesto, tú estás esto, tira para adelante. Ella sabe cómo soy, sabe que no... Yo lo que tenía claro que si saliera mal, me iba con aceitunas, me iba que también estaba cogiendo aceitunas, estaba recogiendo naranjas, o sea que me da igual, yo quiero trabajar. Entonces quise apostar por ello y así fue. Yo estaba en la fábrica por la noche trabajando, después me iba a la academia hasta que me saqué todo lo que es osteopatía, me saqué nutrición, me saqué cuando me lo saqué unas vacaciones que nos dan en verano en la fábrica, en el mes de vacaciones, 2 días antes de incorporarme al trabajo me encuentro a un entrenador de fútbol que era monitor dentro de prisión y me dice, hostia Rafa, ¿qué pasa? ¿Te sacaste lo de masajista y lo de osteopatía? Digo, claro. Dice, pues me han hecho un contrato en Lucena, en segunda B, de 2 años. ¿Te vienes conmigo? Digo, pues yo estoy trabajando en la fábrica. ¿Cuánto te paga? Digo, pero no es que cuánto me paga, es que estoy fijo, soy plantilla. Esto es lo que tienes, 2 años. Si tú quieres esto, me voy para mi casa, digo, mira lo que me ha pasado, ¿qué hago? La vida te está poniéndote cosas. La pregunta de ella fue, ¿tú quieres eso? Digo, vamos, me voy para el trabajo, ¿qué pasa? Vamos. Digo, no, que voy para la oficina, así, que me voy. ¿Cómo que te vas? Que me voy, pero que te vas, que me voy ya. Que me voy ya, que me están esperando que mañana empiezo, pero que te vas. Pero bueno, si te vas, no te paro. Digo, yo no quiero paro, que no quiero nada, que me voy. ¿Dónde te voy a firmar? Pero hombre, ¿en serio? ¿De verdad? Firmé. Bueno, aquí tienes las puertas abiertas. Digo, espero que no. De todas maneras, muchas gracias. Digo, pero espero que no. Firmé y al día siguiente me incorporé 2 años de contrato en segunda vez con el Lucena. Y a partir de ahí, pues llevo 12 años... pegando bandazos. Ahora acabo de terminar en Porcuna, que nos salvamos en Melilla el domingo pasado, que un poco más y nos pega. Nos salvamos allí en Melilla y ahí estoy con el Porcuna. Y todos los años, pues, con equipo de fútbol y autónomo. Y voy por casa, que a ti mismo, como sabes, te pego de vez en cuando una paliza. Rafa, ¿y cuál es tu cometido en estos equipos? Mi cometido, principalmente, aparte de... Estás ahí para el tema de lesiones, el tema de estar pendiente de si hay golpes, si hay para, sobre todo, recuperar las lesiones. Yo creo que a mí me llaman, pero es por motivador. Yo creo que sí, porque a mí cuando me llaman, lo primero que me dicen, no, es que tú eres fundamental en el vestuario. Entonces, por mi trabajo creo que no, ¿sabes? Porque como duele mucho, no se monta nadie en la camilla. Pero sí que es verdad que es más por el tema de vestuario, ¿sabes? Sí, que es verdad. Bueno, como nuestros oyentes habrán comprobado, el hecho de que le hayamos puesto hoy a este espacio nombre propio, primeramente que merecidísimo, ¿no? Y segundo, que ayuda a que conozcáis la historia de este hombre, una historia singular, por un lado, pero llena de ejemplos para la sociedad, para su familia y para los que estamos aquí, los jóvenes que estamos aquí y los que estamos aquí sentados en la mesa. Rafa, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y aquí tienes tu casa. Muchas gracias, como siempre, a ustedes por acogerme y hacer más oyentes, sobre todo historia, como digo, igual que hay muchísimas. Que le pueda ayudar. Exactamente, para toda aquella persona que lo que sí siempre digo es, con mi frase favorita, que es seguimos la brecha y que hay que luchar hasta el último día. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rafa. Bueno, pues llegamos al final de los domingos de Paradigma, un domingo más, y después de haber escuchado a Rafa Granado, yo no sé, habréis quedado amigos y amigas como nos hemos quedado en esta mesa. Vaya ejemplo de superación, cuánta luz desprende este muchacho, cuántas ganas, y lo que le hemos dicho con los micrófonos aquí cerrados, que siga abriendo esa mochila, porque es un ejemplo de superación, de esfuerzo, y la verdad que nos hemos quedado perplejos. No se ve porque a través de las ondas no va la imagen, pero es vitalista, deportista y lleno de vida. Le deseamos todo lo mejor a Rafa Granado y realmente ha sido todo un honor estrenar este espacio con nombre propio, porque Rafa Granados tiene nombre propio. Pues le doy paso a José Manuel, un abrazo tremendo para los amigos y las amigas de Domingo de Paradigma hasta el domingo que viene. Ya nos despedimos de ustedes, esperando que hayan tenido un domingo... un buen domingo y que hayan disfrutado de este espacio y sobre todo de esta última entrevista, que ha sido una entrevista de sesión. Muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta aquí un día más, los domingos de Paradigma. Esperamos haberle hecho pasar un rato agradable. Recordad que os esperamos el domingo próximo a las 10 de la mañana. ¡Feliz semana!